6 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Hola, los barrios. Yo también soy Buceta y no soy pariente ni de Martín ni de Antonia, dice un webmaster que nos escribe vía mail. Bueno, Rafa, tenías algo para comentar sobre el final, ¿verdad? Sí, yo tenía un amigo que trabaja en la empresa Roca por el tema de... ¿El tren? Sí, por la empresa Roca, se llama Jesús María, por el tema de la... ¿Del Festival de Córdoba? No, de lo que hablaron hoy del costillal. ¿El costillal que venden en Japón? No, de la carnicería, de la carnicería que encontraron con la cara de Cristo. En Villa Mercedes. Jesús María. Jesús María le pusieron a un costillar. A un amigo que trabaja. Jesús María le pusieron de nombre. Sí, María trabaja de boletero. ¿Trabaja qué? De boletero. ¿De qué? En la empresa de Roca. ¿De los trenes? ¿De los trenes? Sí. ¿Por dónde pasa el heladero? ¿Eh? Por la puerta de la casa. ¿No es nombre de mujer, María? Sí, para mí sí. ¿Eh? Salvo el gaucho, José María. O digo Jesús María. Jesús María. Pero Jesús es el nombre del Hijo de Dios, María es el nombre de la Virgen. Claro, Jesús María. ¿Don María está de vacaciones? No. ¿Te acuerdas lo que pasó en el Baja Trustori? No lo escuché. No lo escuchaste, me tuve que ir. Terminó que se cae el caballo avioneta por una tormenta eléctrica y no encontraron los cuerpos todavía. Ah, hay esperanza. Todavía hay esperanza. Pero este nieto se llamaba Jesús María. Jesús María, sí, sí. Qué nombre, ¿no? Como el festival. Como el festival, sí, sí. ¿Alguna vez dijiste que de tener un hijo le pondrías el nombre Jesús? Sí. ¿Lo mantenés o cambiaste? No, lo mantengo. ¿Y de tener una hija? Sí, no sé. Bueno, porque yo soy una persona liberalista, no quiero tener hijos. Me parece bien. Sí. Me parece Pero por un lado decís que si tuvieras un hijo le pondrías Jesús. Si tenés una hija... Es liberalista. Sí, liberalista. La persona liberalista quiere decir que no se quiere casar nunca y tampoco quiere tener hijos. ¡Viva la anarquía! Claro. Eso no es ser liberalista. No. Sí. No, para nada. ¿No querés tener hija? Aparte. Sí. ¿Hijo sí? Tampoco. Tampoco. Mm-hmm. Julieta Pink, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Julieta. Bien. Aquí estamos un poco mareados, pero nos reímos Hola, mucho. Pablo, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Tenés blancuzco en la boca, una empomada? Exacto. Sí, un aumento. Eso. Ajá. Bueno, me lo dieron. Amarilla total. Tenía ayer una ampolla. Ajá. Y pasé por la puerta y Flor de Recursos Humanos me dijo: tengo. Saca del bolsillo una cremita que debe andar por acá. Y me dice: ponete esto. Y me lo puse ayer, me lo puse ahí y se lo voy a devolver. Muy bien. Yo creo que ya está medio encascarizado. ¿Eso fue del sol? Sí, del sol, supongo. Los sí. hombres son muy confiados cuando una mujer saca un pomo. Sí. ¿No? Bueno, con todo el respeto. No, pero de verdad. Yo no puedo tirar, ¿eh? Pablo le pica el brazo en Arena Beach. Lo veo que se rasca. Las mujeres tienen, por si pasa algo, montones de remedios. Algo en la farmacia. No, pero algo así medio genérico, tipo vitamina A, en esas, no voy a decir la marca, pero esas que te pones cuando te paspas. Sí. La colita de los bebés. Doctor Selvi. Tienes que sacar una línea cosmética para hombres. Se rompió el micro. Con tanto mala suerte. No, no se rompió porque no lo traté de poner. Crema para codo de hombre. ¿Trabajás, por ejemplo? Me gustaría. No tengo. ¿Ah, sí? Le puse una crema y me dijo, pero esto hace bien, pero ya se estaba poniendo. Es muy confiado. Por ahí, a mí, si me dan cualquier pomo, no te lo agarro. No sé cómo explicarte. Hace bien. Como te mira como le... Pero... La mirás con la cara de traveado. Se rompió el micrófono. Bueno, pero eso decía, son confiados. Yo creo que tengo el codo muerto. Ha muerto mi codo. Hay que ponerse crema, yo lo escuché una vez a Cabito, que decía. ¿En los codos vos te pones crema? ¿Qué crema te pones? Son muy suaves. ¿Qué te pones, Eduardo? Pero no te lo acaricia nadie. ¿Crema? Pero yo me lo acaricio. Pero no queda blancuzco, por lo general, claro, si vos ves... No sé, queda blancuzco. Tengo codo de elefante. No, ponés así el codo estirado. Ponés la crema de Biotherm, que es muy buena. ¿Biotherm? Sí, son cremas masculinas. Me valen 500 pesos cada vez. Salen un poco... ¿Pero cuántos codos tenés? Dos. Mil. Una luca. Son los codos que te van a acompañar toda tu vida. Claro. Y sí. Bueno, Pablo... Era vamos para los dientes, que... Medio que se lo mostrás bastante más. Uh-huh. Pero bueno, para los codos también. Es una desprolijidad. Estoy haciendo ruido, ¿no? Es que me pone. ¿Me van a retar para vos? Y ahora, ahora hay que poner un pedazo de hilo. Mm. Seguramente. ¿Dónde? Lo atamos con alambre. Sí. ¿Hilo dónde le pondrías vos? Sisal. Hilo, se ata hilo y se pone en el pie. ¿En el pie de ella? No, en el pie del micrófono. Hola. ¿Cómo sería? A ver, arregláselo. Mira, qué bien técnica, bienvenido. Mirá lo que hice. Gracias por romper. Es la gente 13, es un micrófono. Era complicado. Y esas sí. son las cosas que ocurre. Está cortado el micrófono, no hay problema. Se rompió. No, se rompió. Se rompió. No el micrófono, sino lo que lo sostiene. No, se me escucha. Sí. One Piece. Lo que lo sostiene se rompió, así que el pie del marco, sí, lo que lo sostiene es Jorgito, pero no. Sí. Bueno, pero justo estábamos por cambiarlos, igual los pies de micrófonos estos, ¿no? Sí. Sí. Encantaría. Este sobre todo. Este no puede más, pero el que está acá en la cabecera. Pero ya lo pones así, de no esta manera. Sí, sí. Se rompió la parte plástica. Che, ya fue la decoración navideña, ¿no? Está ah, como... Está acá. Para mí el 6 de enero. El arbolito. El sí. 6 de enero, yo lo saqué el 6. Muy bien. A la noche. No, el 7. Bueno. Pero acá hay todavía mucho, mucho demonio. Mucha luz, sí. la luz sí. apagada, aparte que da como... Tristeza. Sí, un insecto muerto, parece, uh-huh. ¿no es cierto? Decoración navideña rota. Sí. Tristeza total. Sí. Bueno, el otro día, Rafa, ¿vos nos contabas o salió un oyente de una fábrica de árboles navideños? Cada fábrica de los arbolitos de Navidad, del Colo Lautaro. De marzo a septiembre, sí. más o menos, ¿qué hacen? Venden, claro, porque Navidad es en todo el mundo. De enero a septiembre. Está la parte de producción que ellos venden los arbolitos a la parte de expreso. ¿Y ah, se lo venden entre ellos internamente? No, arbolitos expreso, café de arbolito. ¿Tienen árbol blanco o solo los verdes? Los verdes. El blanco es más casero. Los venden para Mendoza, para esos lugares. Pero en Navidad solamente, ¿y no hacen árboles para otra época del año? Sí, hace los árboles de Navidad. El arbolito del 17 de agosto, sí, el arbolito de... Pero así como hay rosca de Pascua, hay rosca de Reyes. Claro. Y rosca de Julio. Sí, sí. A propósito, sí. Colo Lautaro, el 25 de enero, se está yendo para San Paulo. De Brasil. ¿Y a quién es? Y pero si no lo quería decir para que no quede la casa sola. ¿Están en la casa y eso? No, porque está alquilando un departamento ahí en Quilmes. La dirección. Por Mercado Libre. Por Mercado Libre aquí donde está el departamento. Sí, es por la calle Alberti, a unas 12 cuadras donde está la pizzería El Mono. A 12 cuadras. Te meto un chivo para decirte dónde quedó. No, se el Mono de Capanga. El Mono de Capanga, sí, sí. Mirá. Qué bien. Qué bueno. Bueno, oye. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir justo y Sony 13 además. Y el tema Darín Feynman va a seguir durante toda la tarde. Espectacular. Estuvo bueno, ¿sabes? Eduardo Feynman. Para mí termina en un asado. ¿Sabes qué pasa, Eduardo Feynman? No, Eduardo para mí no. Feynman. No, para mí tampoco. Para mí no termina. Un ironía. No hace, ¿no? En un asado. Pero hoy, porque recién nos preguntábamos, ¿por qué Darín hoy volvió a salir al aire en el programa de Feynman? Sí. ¿Por qué le puso al fiscal de la causa? Hace 25 años, pasó, vas a hablar todo un programa. El fiscal no se acuerda de la causa. Una camioneta hace 25 años, está bien. Bueno. Había entonces, con una camioneta, Darín pidió derecho a réplica sí. y salió de nuevo y le preguntó, ¿vos me odias? Hay mucha gente que quiere contrabandear en cuotas, después sí. de lo que mencionó. Sí, sí, dijo, sí, ah, sí. ¿se podía? Y hay mucha gente que todavía está investigando si es contrabandista o actor, como dijo Darín. Claro. Ah, bueno. Hizo Nueve Reinas. Fue un cruce impresionante que no sé a quién benefició más. A Edu, ¿no? Tengo dudas, porque todos pensamos que Darín la tiene clarísima y el otro pues no cae muy bien, pero me parece pero, que, no, a él no le importa. No. El duelo del simpático sí, y el antipático. Sí, la hermana de Darín está metida en un partido político, ¿no? O sea, no, está apoya al gobierno, le gusta el gobierno. Sí, yo la voté en el sindicato de actores. De actores, claro. Darín, ¿por qué la votaste a ella? Porque me gustó. ¿Qué te gustó? Porque como era familiar de Darín, entonces la voté. Le encanta que digan sí. eso. Tenés sí. pena. No, bueno, pero sincero. Sí. Sabés que Darín es confiable en todo sí. caso. Sí, claro. Darín como apellido. Claro. Darín. Tenés el pelo mucho más lacio realmente, ¿eh? Sí, ahora me lo voy a alisar de vuelta ahí en Villa Urquiza. ¿Va más seguido a la pelu que yo? Sí, en Aires Steel. Ahí en... ¿Cómo se llama la pelu? Aires Steel. Aires de hierro. Steel. El sí, Max Steel, teniendo un Max Steel. Sí. Sí. Nos vamos, Rafi. Hasta luego. Quédense porque. No, perdón. Se afeitó Leandro Aspis. No. Se afeitó. Y se vienen más cambios. Sí. Increíble. En el staff. Te juro, no se va a teñir de blanco sí. Nacho Sosa. Sí. El pelo. Y hay muchos cambios físicos. Viendo el Rush. Sí, una integrante nueva que va a venir. Una mujer. Un asistente, sí. Mira. Ahora que no está Seba. Porque si está Seba no le va a hacer caminas a la radio. Va a haber una incorporación. Va a haber una incorporación. Bueno, y Julieta todo esto lo dice con un micrófono en la mano de un modo muy gracioso. No es muy cómodo, pero sí estar con ustedes es cómodo. Gracias, Julieta. Estará zapado, ¿no? Lo mismo para nosotros. Cierra esta jornada Rafa de Villa Domínguez. Bueno, quédese con metro y medio. Decía hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana si Dios quiere. Que la pasen lindo. Que la pasen lindo. Chao. Beso grandote. Chao. Beso grande. Beso grande. Chao. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. que quieran despedirse, por favor, que lo hagan antes. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Toqué mucho. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien y que se ama. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Hola, ¿cómo les va? Este micrófono no lo voy a tocar, así no me dicen que lo rompí yo. Hay muchas chances. ¿Fue culpable ella? Técnica confirma. Técnica Jorge. Confirma. Pero muchas veces algo está bastante toqueteado, con el respeto debido del caso. Sí. Se te cae un vaso, se te cae un vaso, se te cae un vaso y se le rompe a otro cuando tiene una acumulación de golpes. Entonces estos micrófonos que tanto los movemos, los bajamos, los tienen los invitados por lo general, me tocó a mí pagar el plato roto. Yo una vez en casa de los Weinreich, hablo en plural porque le rompí un adorno a Dalia. ¿Qué era? Era como un sillón con unas piernas, ponele, ¿no? Creo que era algo bastante parecido a lo que estoy escribiendo y lo rompí, mucho lo rompí. Sí. ¿Te hiciste el gil un ratito? No, intenté rápidamente pegarlo porque a veces la cerámica permite eso de que se amalgama bien un pedazo con otro, aunque te queden unas cascaditas blancas que con marcador retocar. Sí. Pero mi arreglo no fue satisfactorio y yo pretendía dejarlo y echarle la culpa al que siga, digamos, dejarla como una parte rota. Pero no, fue, tuve que blanquearlo porque las piernas de golpe tenían varices. ¿Y se te rompió alguna vez de alguien que no tenías confianza? Un montón de veces. Tratar de arreglar. Recuerdo una vez, voy a cumpleaños de una persona que yo no conocía, voy de segundo. Sí, vos sos el que vino con. Claro, entonces, y mi intención es empezar a hacerme amigo, entrar, charlar con cualquiera, bla, bla, bla. Y me acuerdo que le regalan al cumpleañeros, alguien viene y le regala un perfume. Sí. Todos huelen y yo para ser parte y empezar a pegar onda, porque iba a estar unas cuantas horas ahí adentro, agarré, fui a abrir el perfume para olerlo yo también. ¿Importado? Bueno, ¿sería? ¿Un perfume caro? Sí, era caro, era seguro. Y yo me lo dan y trato de abrirlo, pero ya lo habían abierto. Entonces lo que yo estaba forzando era la tapa misma del pss, pss. Ay, del... pa, que ese no se abre. Y lo rompí. Me quedé con el pss, pss, ay, en la mano, rompí rosca, rompí. Y ahí se levanta la vista a ver quién te vio, contacto visual. No, y ahí se blanquea rápidamente, me puse colorado, no sabía cómo, me reía de mí mismo. Te compro otro, sale, que sabes que nunca se le vas a comprar. Me dije, no hay problema, aparte estaba el líquido, ya no tenía más, ¿cómo se llama? El vaporizador. El vaporizador, claro. Palmó, no servía Pablo. Más. O quedaba medio enclenque, ¿viste? Mucha vergüenza. No hay que tocar, vergüenza. Yo soy bastante torpe. También, así que trato de... Por ejemplo, la computadora de mi marido no la toco. Pero no la toco, ¿eh? ¿No la tocas? No. ¿Pero es una computadora? Una sola vez dije, le quiero mostrar a mi hermana cómo se ve la pantalla. Y no encontré el botón de encendido. Te juro que era la música esa de los Homo Sapiens. No, esa de... Tonto, la de 2001, Odisea del Espacio. Sí. Éramos las dos dando vueltas en esas que no tienen CPU. Sí, y decía, no lo quiero llamar. Quiero encontrar este botón... Finalmente estaba atrás del monitor, pero lo tuve que llamar. Entonces ahí, bueno, la prendí solamente para esta música. Estábamos las dos así con ruido a mono, como en la película de Zoolander. Así, como hacían los monitos. Y la prendí, la apagué y dije, bueno, ya está. ¿Cómo hacen los monos? Eso es lo mío. No, pero hacían así, ¿entendés? Como en la película, ¿no la viste, Zoolander? Sí. Bueno, esa escena. Ruido. En esa escena aparecíamos. Tengo otros sonidos muy buenos de caballo. A ver. Bastante pobre, poner un poco más de garra. Ahí estoy, el arranque estuvo muy bien. Estirarse para atrás ayuda muy bien. Delfín, para mí a nadie le sale delfín. Solo a Carlos Belloso en la película Felicidades. Es Maradona. Ese Carlito, es Maradona que está por hablar. No, no me sale. No, delfín. No soy buena. Pero abriendo una puerta, por ejemplo. A ver. No. No lo logré. ¿Sabes qué? Me parece que le pones mucho énfasis a la vocal de la onomatopeya. Ah, ok. Entonces haces el y el i está muy presente. Tiene que ser más el sonido, ¿no? Bien, Pablo. Y yo me contrataba. Muy bien. De chico. Destapar gaseosa. A ver. Bien, Pablo, me vas ganando 2-0. Otro ruido. Pasos. ¿Pasos? Pasos que se van. Qué difícil. Bueno, que si no me salieron los fáciles, prefiero no me salga un difícil. A ver. No, pues. Muy bueno, Pablo. ¿Lo sabe, Seba, esto? No. ¿Y vos tenías este talento oculto? Lo estoy guardando para cuando me quiera rajar. Digo, pará. Muy bueno. Hago ruidos. Cortadora de churrasco con hueso. Esa que te ponía... La sierra circular. Muy fuerte en la carnicería. ¿Vas vos primero? Sí. Dale. ¿Carrera de Fórmula 1, dijiste? ¿Finito o grueso lo quiere? Grueso, por favor. A ver cómo sería. Pablo. Bien. Pero me parece que porque fuiste industrial. Pues. Tenés otro tipo de percepción. Nunca hice ese ruido en mi vida. Muy bueno. Crea el talento que venís a descubrir un 15 de enero. Sí. Estamos en el verano de Metro y Medio. Sebastián Weinreich arrancó sus vacaciones. Andy arrancó sus vacaciones, pero va y viene, ¿viste? Bueno, se oye el cuchillo. ¿Cómo está de vacaciones? No, fue hoy. Estaba escuchando a Cayetano, que estaba con Paula Morales. Voy a poner la pava en la cocina. Vuelvo y escuché a Andy. No. Y dice, y escuché que decían, no sabemos si es un efecto de Zucca. No, o no, si, no. Si lo grabó o está realmente ahí. Bueno, Sebastián Weinreich no está en la ciudad. No creemos que aparezca tampoco. No va a aparecer, así que vamos a hacer lo que querramos. Isa. Dos semanas, lo que quieras, Pablo. ¿Cuándo se recorpora? ¿28 horas? El 28. Hay una, 29. Claro, hay un... No, hay 29. Hay un asterisco. Sí, hay 29. Sí, enero tiene... ¿No es 28? 31 tiene. Ah, estamos en enero, qué boludo. Pablo, pensé que era domingo. Perdón. Me tiró un gorda. Si juega Chacarita, el lunes ese no vuelvo. Por ahí quería que sea privado la conversación, ¿no? Por ahí. Pues, bueno, me dijo, si juega Chacarita, te vuelvo el martes, me dijo. Yo le dije, bueno, hacer lo que quieras sabiendo que después le voy a quemar un poquito. Le voy a quemar un poquito. Pero bueno, ya es 15 de enero. Algunos estarán volviendo de sus vacaciones o ya habrán vuelto, porque está raro el cambio de quincena. Hoy es martes. Hoy es martes, pero es cambio de quincena. Claro, pero no sé si alguien tenía la primera quincena, si no volvió para ayer lunes ya reincorporarse y se te fue unos días antes de diciembre. Ah, bueno, entiendo que no. Entiendo que aquel que se tiene que tomar los 15 días o que alquila la casa te hicieron tranquilo hasta el 15. Antes no. Me imagino, sí, desconozco. No sé cómo está la ruta. Nosotros hemos vuelto de Arena Beach tranquilos ayer. Perdón, porque es otro, ¿sabes qué estoy pensando? Sí. Es otro mundo. Yo siempre fui a la casa de mis nonos, sí. Y después pasé a ir a las casas de otros. No alquilaste. No, y una vez en mi vida solo recuerdo haber alquilado. Sí, bueno, ahora dicen que se está alquilando mucho semana. Había algunos avisos que yo vi que decía, por ejemplo, a partir de 3 días se alquila una casa. 3 días. Sí, bueno, sí. Bueno, es útil, no, pero debe ser porque nadie se lo alquila por 15. No, porque lo que decía Berco el otro día, que cambió la manera de tomarse vacaciones, que por ahí la gente prefiere tomarse una semana y se guarda para otro momento del año y así. Yo tuve el domingo antes de volvernos, este domingo que queríamos hacer playa, mar, tejo, guitarra, Mar del Plata amaneció bastante nublado y fresqui, así que terminamos yendo al puerto. Ajá. Lo mensajé a Cabito, le dije, Cabo, vos siempre decís que hay un lugar que hay que comer bichitos y pescados en Mar del Plata. Sí. Me contesta instantáneo, como un... Es un genio, siempre contesta. Pero como un médico de familia, ¿viste? El que está ahí a cualquier hora. Un mensaje así de largo, con coordenadas, con dónde tenés que estacionar a 45 grados, me da el nombre del lugar, me dice, no pueden volver de Mar del Plata sin comer ahí. Yo ya me empecé a cebar, empecé a saborear... los langostinos que iba a comer, los peixes, todo. Gran lugar ese que te dijo, gran lugar. Juntamos al equipo, pasamos a buscar a Aspis, a Nachi Sosi, encaramos para el puerto. A mí me parece que era ese, pero no lo digo. Dije, no, los que manejan... Porque dije, ¿no será ese que no tiene nombre? Pero lo dije bajito. Bueno, ahí te perdés, hay que dar una vuelta, pa. Era, no más. Estacionamos, 45 grados, como dijo Cabito. Cerró la cocina. Oh, ¿qué hora? 4:05 de la tarde. Es de entender. Mucha bronca, porque ya me había imaginado que comíamos ahí. Entonces después era, no, bueno, cualquiera está bien. Entramos en esa rotondita que hay en Mar del Plata, donde está el puerto, claro. Que hay un montón de restaurantes. Cerramos la cocina. Y un prefecto dice, esos dos están abiertos. Perfecto. Fuimos a uno de esos perfecto, dos. Perfecto. Viste cuando te atienden y te dicen, ¿me pedís el postre ya? También. Sí, y sí. Comés con culpa. Comés como que ya querían estar barriendo. ¿No había gente en el restaurante? Estaban dos mesas como... Por terminando. La ensalada de fruta. Sí. Así que estuvo rico, pero fue la raba culposa, ¿viste? La que decís, yo sé que vos te querés ir. Pero bueno, ese sería un consejo de los que volvimos para los que se estén yendo. No crean que porque son vacaciones... Está todo abierto está todo, todo el abierto día. Todo el tiempo. Porque correcto. Te vas a pelar la frente. Yo digo, Mar del Plata está... O sea, explota en el verano un mes y medio, dos meses. ¿Por qué no está abierto de corrido? Lo dije, la verdad que lo dije, ¿eh? A mí se me ocurre porque la gente no tiene por qué trabajar 28 horas por no, día. No, pero puedes tener dos turnos de empleado. Y hay que ver si ahí le conviene. Bueno, eso es lo que me contestaron. Hay que ver si pagar los sueldos, las cargas sociales, claro. Todo. A dos tandas de mozos y de cocineros le cierra. Y bueno, dije, bueno, está bien. ¿Cómo? Bueno, está bien, vamos a tomar un helado. ¿Por qué nos zarpamos tomando diferentes tipos de helados? Sobre todo uno que viene de Canoli. El Canoli. El clásico Canoli que nos llevó Martín Reich. Claro, que yo como era de familia progre, esas cosas no se comían. ¿Por el cucurucho de papa frita, el helado raro, la banana con chocolate, igual no tengo Mar del Plata encima de chico, pero sí en la costa. Porque estaba mal, no, esas eran giladas. No, eran giladas. Come helado como se debe. Sí, si querés un helado, vamos a la heladería, que es bueno, es barato, ahí no se jode, este es la huevada, te lo cobran caro. En balde. Todo era así, el balde salía, quedaba miedo. En balde, y después lo usabas de tupper. El balde se usó, sí, en casa pero también. La tapa más o menos. Sabes que era muy seguro. Y después te rompe las uñitas sacándolo. Sí. No va, como tal. Pero entonces, en mi casa mucho tiempo se curtió el balde de 3 o 5 litros. Sí, que era el mismo sabor con distintos colores. Exacto, dividido en 3 y vos decías, para, ¿chocolate y crema o es lo mismo? ¿Qué querés, rosa, cremita o oscuro, marrón oscuro? O marrón. Chocolate. No, te vuelvo a repetir. ¿Qué querés, rosa, cremita o oscuro? Y se te cristalizaba bastante. Grosso. Ahí te das cuenta que de crema tenía muy poco. Pero la felicidad igual, tener ese balde a tu disposición para cucharear. Sí, a mí me gusta mucho el helado, por supuesto, pero no me entre helado y un alfajor voy por claro, el alfajor. Por más que sea más chiquito, el helado pueden darte un rato más de entretenimiento. No, pero debe ser por esto, en casa no estaba la costumbre de tomar helado. Y para eso es todo el atracón, ¿quién dijo que uno solo? Por supuesto. Si te podés pelar, o el otro dijiste de 6 sabanas, perdón, si quieren manden, te comerías 4. Yo tranquilamente, para mí 4 alfajores es una medida perfectamente aceptable. 6 también es posible, pero yo sé que es un exceso, el 5 del 6. Hasta 4 me parece que es lo normal. Claro, gran frase de Pablo Fábregas, que después de comer la primera y única noche que comimos todos juntos, dijo, estoy para un atracón de, y nombró una marca de alfajores. Sí, claro. Y a lo que nosotros le dijimos, nadie planea un atracón. El atracón te sucede, vos decís, podés decir, qué gana de comer tal alfajor. Pero vos ya tenías la idea de atracón. Bueno, ¿viste que hay gente que dice hoy a la noche salgo y me emborracho? Sí. Yo nunca entendí eso, porque para mí no es tan rico el alcohol como para también emborracharse. Ahora sí puedo decir, esta noche salgo y me bajo 2 chocolates grandes y 3 alfajores. Eso sí lo puedo planear. Totalmente. Total, hasta el viernes que hablemos con la Chechu tenés tiempo. Igual el jueves y el viernes vuelvo a hacerlo, ¿no? Vamos a abrir línea en el 4010-7267. Algunos que estén volviendo o que estén desarmando la valija, que sus vacaciones ya hayan terminado. Que lo que queda de ahora en adelante es el año. Sabiendo que recién empieza en marzo. 11 meses y medio. Está todavía como en joda la ciudad, está entre vacía y no. Muchos con quien te encuentres tenés que preguntarle, ¿ya te fuiste o te vas? Y muchos te van a decir, no, febrero. Y para vos, ya fue el verano. Ya fui. Bueno, aquellos que hayan vuelto en el 4010-7267, ¿algún consejo que le quieran dar a los que se estén por ir? Por ejemplo, yo les doy ese consejo. No crean que va a estar todo abierto todo el tiempo porque es verano. Acá me dice alguien por Twitter, que Silvina me dice... que a esa hora cierran la cocina de los restaurantes porque suponen que están todos en la playa, que nadie va a los restaurantes a las 4:30 de la tarde. Y bueno, cuando está nublado... Claro. Es cierto que es muy tarde para ir a almorzar, inclusive para los que almorzamos tarde. Sí. Y también que en el puerto puede haber una excepción. Vos vas al puerto, a las 7 de la tarde podés querer unas rabas con cerveza. Por más que no sea un horario de cenar, sí, ¿no? Una picadita. Puede ser, ¿no? No, tampoco es un lugar para ir a tomar algo el puerto. Es un lugar para morfar. Para morfar, para salir, me parece, no sé, agarrándote la panza. Acá te dice Gustavo en arroba metromedio. Pablo, ¿ibas a Pirulo en San Clemente? No sé qué es Pirulo, si es un cabarulo, si son juegos electrónicos. No, no recuerdo, estaba pensando, no sé qué es Pirulo, no recuerdo. Pero te vuelvo a repetir, yo iba al Tala, que está cerca de, de San Clemente, pero no es San Clemente. Sí, acá alguien dice, che, está mejor cuando vos no estás, Julieta, y los chicos llevan a minas transando. ¿Cómo? En cómo aprovechamos el espacio cuando no está, o Seba o yo. Cuando Seba no está, nosotros hacemos lo que queremos, pero tiene poco de sexual. Claro. Por ahí tiene más de gastronómico, tiene más de minita. Se ve lo que yo quiero en la tele. Por ahora, este canal nunca lo hubiese elegido en mi vida. Bueno, y dice, cuando vos no estás, llevan minitas a transar. Sí. Es como se estigmatizó eso. Bueno, pero por ahí minimizan. Hay chicas diciendo, qué suerte que estás vos. Por ta, ta, ta, ta, bueno, ta. Hola, Pablo. Una pregunta. Si vas de vacaciones, ¿con quién te vas? ¿Dos semanas con tu familia? ¿Dos semanas con tu familia, la del frasco? No se puede elegir, lamentablemente. Te toca y te toca. Porque la familia del frasco está buena porque no, viste, de última, si te están jodiendo demasiado, te vas. Claro, sí. La fantasía de todo hombre, que, bueno, y de mujer también, a veces cuando decís, ¿sabes qué? Que ahora me iría a Alaska. Sí. Casarse de auto a Alaska. Eso es lo bueno que tiene tu familia alternativa. Te dicen que Pirulo es una heladería de la costa, Pablo. No, pero en San Clemente no la tengo presente. 4010-7267 la conoce Martín Reich. 4010-7267, los que volvieron aconsejan a los que se están por ir. ¿Hay alguien? ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Claudia? En el Pablito, estamos en el peaje, te acomodo justo por pagar. Ah, este es el que se paga, porque hay algunos liberados. Sí, sí. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto vamos a pagar? Mira, no llego a ver todavía. 23 pesos. 18. Me parece 23. 23, dice, ¿verdad? Tenés la mano. Bueno, pasa, para que tengo que sacar 3 más. Listo, ya está. Oh, eso. Bueno. ¿Vos sos buena copilota? ¿Sos de la que tiene la billetera en la mano, guarda el ticket, las monedas? Sí, todo lo que tengo en ese momento, en los pies tengo 5 botecitas de jugo y gaseosa. Frisas, para que se frías para el viaje. Correcto. Un tupper con papas fritas, snacks, gacetitas, melenas. Y medialuna con jamón y queso. Una feria del plato. ¿Viajarías conmigo? ¿Viajarías conmigo? Mi abuela estaría orgullosa de vos. Yo viajaría con vos. A mí me gusta porque estoy mezclando mucho lo dulce con lo salado. Como que... Hacemos eso. Creo que estoy para galletitas con mate. Y galletita. En un momento me empalago y necesito matizar con un chisito. Bizcochito. Claro, con un bizcochito. Así que viajaría. Te tengo razón, Julio 23, que me acaban de regalar un papel higiénico. Mirá qué bien. Qué lindo. Eso es lo lindo del peaje. Lo único lindo del peaje. Bueno, ¿y de dónde están volviendo? Estamos volviendo de Mar del Tuyú, y ahí también estaban helados Pirulo, sí, de los cuales hay un gusto espectacular que se llama Pirulo del Bosque. Mirá. Sí, nunca quise probar. Mirá, me dice alguien por Twitter, averigüen lo que le pasó al dueño de Pirulo, que me contaron que cayó preso. Ah, no. Pobre. No difamemos. No difamemos, vamos a buscar la información. ¿Cuántas horas de viaje van? ¿Cuántas horas vamos? Vamos 2 horas y media. ¿Cuánto? Pero vamos bien, vamos bien. Se cortó y se escuchó y media nada más. Ah, 2 horas y media, Juli. 2 horas y media. Ah, en el aire vinieron. No, bien, bien, tranquilos. No, tranquilo. Bueno, no. ¿Qué tenés para decirle a quien se está por ir, está armando el bolso o está agarrando la ruta? Mira, lo que están agarrando la ruta, les estaba diciendo a todos cada vez que pasaban, el jueves llueve. Ah, la turra, la envidiosa, momento único. Obvio, ¿viste? Bien. Así que bueno, no, pero todo bien, que la pasen bien, igual que nosotros. ¿Vos fuiste en pareja? Sí, claro. ¿Eh? ¿Ustedes fueron en pareja? ¿Vos estabas en pareja? Estoy en pareja, estoy en matrimonio, digamos. Estoy acá con mi marido, con mis 3 hijos y la perra. Sexo, se quedó en Buenos Aires. No, algo hubo. Hay que justificar que es vacaciones. Sí. Claro. Bueno, entonces sabes, a ciencia cierta, que falta un año para tus próximas vacaciones. Sí, lamentablemente sí. Lo mejor que te pasó, el recuerdo que... El happy place, digamos, que vas a tener para todo el año. La vuelta en ciclo puede ser. ¿La vuelta en cuatriciclo? Estuvo buena. Mira qué lindo. ¿Los precios cómo encontraste? Pregunta de vieja. ¿Precios qué tal? Y los precios, bueno, te cuento los churros, 25 pesos en la plaza, en diciembre, después aumentaban a 30. Claro. ¿30 la docena? Sí, sí. Ah, bueno, no es caro eso. No, yo pagué eso mismo en Mar del Plata, 15 la media docena de rellenos. Lo que sí nos tocó un día que uno lo querías doblar y no quedaba 90 grados, volvía, viste que estaba a 130 grados, estaba húmedo. Estaba latigudo. Claro. Bueno, Claudia, que vuelvan bien. Ahora te sabés lo que viene, ¿no? Sí, ya sé. Aparte tengo uno que tiene que rendir 3 en febrero. Y todo sacar... Estoy re contenta porque ayer no lo podía escuchar, así que ahora lo voy a volver a escuchar. Bien, bueno, te mandamos un gran beso y a poner el lavarropas ahora. Es así, la vida. No me anda, Juli. Bueno, te cortamos antes de deprimirnos. Bueno, beso grande. Yo compré algunas giladas. Sí. De estas que hablábamos, de cosas de la costa. ¿Para otros o para vos? Para una amiga. Ajá. Y para mí. Y después me compré otra cosa en común con mi hermana para tener lo mismo. Cuando salimos de... Cuando, el 14. Cuando salimos de comer... ¡Te amo, Juli! Pasamos por un lugar de souvenir. Sí. ¿Qué vas a hacer? Mar del Plata con viento frío barilochense. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo pasás de largo? ¿Souvenir? Sí, lo pasás de largo. No, paramos en el souvenir. ¿Tenía adornos con conchillas y eso? Tenía de todo. Se pasa de largo. Dudé una caja forrada en caracoles. No sabía para guardar qué y dije, ay, qué linda. Bueno, no, controlate. ¿Una caja forrada en caracoles para guardar qué? Sí, costurero. Para mí, polvo viejo. Pablo, migas forrada. Forrada dentro de como una pana roja. Sí, bueno, no sé si es una forrada, cenizas, pero no está bien. Cenizas. Bueno, me compré una virgencita niña del color del tiempo. Tenía mi infancia, yo, pero me enterneció. Está así de perfil, con las manitos. Es triste. Y estaba violeta, confirmándome que el clima iba a continuar así, que nos íbamos a ir sin el mar. En realidad están todas violetas, porque la gente la compra los días nublados, entonces se pinta la violeta y decir que el violeta es nublado. Pero hoy cuando la vi a la mañana en la ventanita de mi casa, estaba azul. No sé, para mí, no entiendo por qué es tan barato eso, que me parece un material... fantástico. ¿Cómo sabe ese pedazo de plástico pintado Increíble. El clima cómo va a estar? Lo dije en el auto, no me contestó nadie. Dije, esto es fantástico. ¿Cómo puede salir 10 pesos? Y llamamos a Golombek. ¿Qué material tan sensible? Es que adentro del sobre ya tenía el color que correspondía al afuera. ¿Me explico? Sí, está maravillada. Qué maravillada. Me parece, me reencontré con algo hermoso. Mi virgencita, le voy a sacar una foto. ¿Está y para la voy a traer? Ah, esa no. Para mí, por supuesto no soy religioso, pero no está bien tener ídolos que cumplan otra función. Que cumplan otra función y de materiales tan, tan pedor. Pero te estoy diciendo que al contrario, que es el pedor es el... Pero el plástico es un gran material. No es noble, no es un plástico, no es un material noble. Tiene que ser en piedra, en yeso, de último. Bueno, esta virgen, si no sos creyente, no le querés pedir nada, te da un servicio. O sea, me parece... muy, muy válido. Está muy bien. Y después compré, ahora te digo que tenemos a alguien en línea. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Esteban, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes chicos cómo andan? Muy bien. Qué alegría que no esté Seba, se los quiero decir. ¿Cómo? Qué alegría que no esté Seba. No, qué alegría nunca. A nosotros nos gusta estar toda la familia unita, pero tienen que descansar el dólar. Claro, extraño hablar de Atlanta. Sí, re extraño. Vamos a buscarlo, anota la dirección. A todos los que quieran ir a buscar a Seba todo este tiempo, sí. Los va a anotar Denise. Perfecto. En una lista. Y cuando llegue, mientras le hacemos el paso o no paso, le vamos a leer la lista de todos los que lo esperen en la puerta. ¿Ok? Ok. Perfecto. Estevitan, ¿de dónde volviste y cuándo? Volvimos el domingo con mi novia de Villa Gesell. Bien. ¿Cuánto tiempo se fueron? Una semana. Una semanita. ¿Y les pasó algo que le recomiendan a los que estén por ir ahora, que no repitan? Sí, no, en realidad es una sugerencia de compra, de un elemento que les puede facilitar mucho las cosas en la playa. Muy bien. Yo les cuento otra historia, yo tengo un problema con las compras de... ¿Vieron al costado de las cajas de los supermercados que hay como una especie de oferta siempre, el 2x1? Sí. Tengo un problemita con ese tema, entonces fuimos a comprar una sombrilla... Y la estaba ya pagando y me dice, ¿y no te querés llevar esto que es para ponerla en la arena más fácil? Y la verdad que dije que sí, 30 pesos, dije, salí del local diciendo, me cagaron como siempre. Perdóname, ¿compraste el chupisaca? No, es primo del chupisaca. ¿Qué es chupisaca? Pirabuzón, me lo vendieron con el nombre de pirabuzón. ¿Qué es? Describímelo. va, a ver, ¿cómo explicarlo? Va en la base de la sombrilla, del caño de la sombrilla, uh-huh. Se ajusta con una especie de tuerca, sí. Y se apoya en la arena y se empieza como a girar. Es como un sacacorcho al revés. Un tornillo. Claro, un pone corcho. Tal cual, pero queda la sombrilla firme, y en 2 minutos. Y yo veía el resto que hacía el pozo, que el pasito del verano de hace 2-3 veranos y todo eso, sufriendo con la sombrilla para que después el primer vientito se le vuele, y yo con mi tirabuzón estaba chocho porque en 2 segundos la colocaba. Es cierto que es práctico lo mismo que el chupisaca, que es un invento genial. No lo conozco. Es un caño que vas chupando arena, la vas sacando, es como vas dragando la arena y metes la sombrilla. Mucha eso, tecnología. Ese es el punto. Si bien son útiles, la tecnología playera es triste. Es triste. Es chotón. Había gente, yo miraba y disfrutaba hacer el pozo con la mano. ¿Y no pensaste en alquilarlo? ¿Un pesito la colocación? No, la verdad que no. No sé si en esa parte de Villa Gesell la había alquiler, ¿eh? ¿Tu mujer estuvo de acuerdo con la compra? No, al principio no, pero me dio la razón después. Pero te salió lo mismo que una docenita de churros, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Es verdad, no bueno, para tanto. Estevitan, gracias por el consejo. No, por favor. Beso grande. Bueno, el otro que me compré, un pin de Mar del Plata. Me compré uno, que tiene un faro. Un I corazón. No, los típicos, esos pines que tienen como un poquito del paisaje. Sí, sí. Y dice Mar del Plata arriba, y cuando salí del local, mi hermana me miró como diciendo, ¿no era que nos íbamos a comprar lo mismo? Bueno, entré y le compré uno, y las dos tenemos ahora el pin de Mar del Plata. Perdóname, vos tenés que ir a renovar el documento ahora por los 16, ¿no? Sí, me tienen que dar la BCG. Bueno, precios de estas giladas. Sí. 10 pesos la virgencita, 10 pesos... el pin. Por ahí me metí en un todo por 10 pesos. No me acabo de dar cuenta. Y a una amiga le compré un lobo marino porque no sabía si le copaba la virgen. ¿Mío? No. Ah. Del tiempo. Está teniendo mucho éxito en @metromedio la gilada del tiempo, ¿eh? Es una novedad, pero si se sigue vendiendo es porque realmente se vende. Bueno, averigüemos de qué está hecha. Y averigüemos si es efectiva. Me gusta. Sí. Bueno, hay alguien dale, más dale. En línea. Un consejo más. Alguien que esté volviendo para alguien que se esté yendo. Hola. Hola, Juli. Sí, ¿cómo te llamás? Luz es mi nombre. ¿Cómo andas, Luz? Bien, ¿ustedes? ¿Por qué grite? ¿De dónde venís y a dónde...? Venimos de Tras la Sierra, Los Hornillos, Córdoba. Ajá. Bien. ¿Cuándo volviste hoy? Un viajecito bastante largo. Sí, estamos en la ruta 9, ya casi llegando a Buenos Aires. ¿Y cuántas veces se paró en el camino? Y 2 o 3, viste, como necesidades varias. Estamos yendo con la nena nuestra, tiene 6 meses, y va a cargar nafta y demás, se para varias veces. ¿La nena vomitó? Muy buena pregunta, Pablo. ¿Tu hija vomitó? No vomita. Bien. Hizo caquita varias veces. Bueno, para todos los que estén merendando. ¿Por qué cuentan esas cosas a los padres? Que saben que a quién le importan, ¿no? Bueno, pero ustedes me preguntan... No, te preguntó por vómito, que ya me pareció fuerte para esta hora. Bueno, porque... Y vos contestás con otra cosa que le salga a tu hija. ¿Por qué? Vos, que estás embarazada, ya te vas a ir dando cuenta. Pablo, por favor, dijimos que no lo cuentes vos. Ya te vas a ir dando cuenta que esas cosas hacen de tu viaje o una panacea o un problemón. Pero no le interesa a nadie, casi ni a la abuela le interesa. Perdóname, pero más gente tiene hijos que las que no tiene hijos. No pero sé dónde tenga, sale esta encuesta, pero la tiré. Sí, hay más gente que tiene hijos que no tenga. Ponele, cierre alto encuesta. Pero sí. Le importa solamente a 2 personas en el planeta. Y a todos los que tienen hijos chicos. ¿Cómo hizo tu hijo? Volviendo una vez de San Luis, mi hijo vomitó como si fuese poltergeist. Pablo. Y yo pensé, este pibe se vació. No le quedan órganos, ¿sabes? Porque vomitó todo. Y después me fui enterando con padres como nuestro oyente que están diciendo, no, el mío también. Entonces, están todos poseídos. Te vas relajando. Claro, bueno, después de este momento gastronómico, sí. Vuelven detrás de la sierra. ¿Algún consejo a los que se estén yendo? Sí, a nosotros recién nos pasó que cargamos agua caliente para el mate en la estación de servicio. Sí. Y Oliver, que es un amigo que está viajando con nosotros, nos dijo, ¿cómo no me avivé de bajar también mi termo? Porque la máquina daba más agua de la que cargaba el termo con el que bajó. Es muy bueno eso, es verdad. Lleva con 2 y cuando se completa haces el cambio. Exacto, porque quedó desperdiciándose el agua esa y ahora, por ejemplo, ya no tenemos más agua caliente y todavía queda un tramito largo para llegar. Muy bien, y el chorrito de agua fría, ¿no? Que tenés que ponerle antes porque esa agua podés, no sé... ¿Otra? Pelar una gallina. Otra nota podemos hacer, ¿por qué no bajan 5 grados el agua de esa? Sí, o 3, con 3 estamos. Bueno, vieji, felicidades. Bueno, gracias, chicos. Igualmente, feliz año. Te queda un año ahora de trabajo. Ah, sí, lamentablemente. Anda teniéndolo presente. Te mando un beso. Un beso grande. Chau. Bueno, Pablo, ¿y vos no sos de comprar ninguna gilada? No, yo lo heredo de mi casa, que gastar está mal visto. Mi casa gastar está muy, muy, muy mal visto. Pero dan una pavadita, porque está nublado, hay que gastar un 10, 20 pesos. Comida, ¿no? Por la guerra, por si viene la guerra. No, va a venir la guerra, Pablo. Bueno, hay que estar preparado para... Yo te voy a regalar una vista. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Son las 6:50 y empieza dentro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo? Te solo escuchando dentro y medio. Quiero cantar aquí que lo que siento por dentro y medio suena así. 6 de la tarde, 46 minutos en este metro y medio veraniego. Estamos con Nacho Sosa, con Leandro Afis, está el Conde Ezequiel Araduc, Martincito Reich, Denise, Pablo Fábregas, mi nombre es Julieta Ping, y el programa de hoy está dedicado a los que este año todavía no empujaron ningún auto. ¡Bienvenidos! Quedo escuchando y ya. Estamos escuchando The Strokes en Metro 80 con Call Me Back, esta versión remix. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Te invitamos a que entres en el blog de Metro y Medio. Es metroymedio.metro951.com. Vas a poder ver las fotos de Arena Beach, que estuvimos todos el fin de semana. Y también las fotos del invitado de ayer, Gustavo Mames, que nos dio una clínica de marketing y nos contó todo acerca de su trabajo. Hoy vamos a tener gordos con chorizo, se preguntan muchos, que están siendo sometidos, que están pasando un verano difícil, pegoteado, con suegras, con niñas. Con esperas. Con esperas. Enero te recibe con esperas, largas esperas. Largas esperas para salir de vacaciones,

A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar administración. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este miércoles y jueves, 3 más 1 gratis en todas las cervezas, leches larga vida y chocolatadas. Y además, carne picada, solo 14 pesos con 90 el kilo. Carrefour está bueno para vos. Válido el 16 y 17 de enero en los Fresh Carrefour de Capital y Gran Buenos Aires. No válido en Carrefour Express Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Qué sabores? Me saco. ¿Qué sabores? Ahora en Zeta. ¿Qué sabores? Ahora en Zeta. ¿Qué sabores? En Zeta. Nuevos quesos Sancor, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Para Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer un pedido? Dale, teneme paciencia, así porque vengo a hacer una suplencia, ¿eh? Pero dale. No hay problema. Arrancamos, esto es empanadas y vos me haces el pedido, eso es normal. Claro. Yo tomo nota y alguien te las manda. Sí, ¿no te explicaron cómo? No, cómo, bueno, pero es lo mismo que en todas partes del mundo. Está bien. Te voy a pedir 6 de carne suave. 6, espera que tomo nota. 6 de carne. ¿Cómo es carne? ¿Me diré 3 carne? Sea. Sea. R. N. N. E. Carne. Carne, no. Carne. 6 de carne suave. Carne suave. ¿Cómo es? Pero vos no entendés el, digamos, el castellano, no, prácticamente. Me cuesta escribirlo. A ver, vamos de vuelta. Carne. Y no lo escribas. Escuchame, acordate que es fácil. Quiero 6 de carne suave. 3 de choclo. Carne. ¿De dónde sos, flaco? Suecia. ¿De Suecia? Yo soy sueco. ¿Y por qué no me pasas con uno que pueda tomar el pedido? No te enojes, pero estoy apurada. El único habilitado para tomar pedido soy yo, vine a hacer acá, pero me vine de vacaciones, yo soy familiar de Jiménez. Ajá. Pero yo soy de la parte sueca, de la rama sueca de Jiménez. Pero hablas perfecto. Porque mis viejos en Argentina son los son padres de los tíos de los abuelos de Jiménez, originales de acá. Está bien. Y yo hablarlo la peleo, pero escribirlo, nunca lo escribí en mi vida. Uh-huh. Que lo puedo notar en sueco, pero acá, ¿quién carajo va a entender? Claro. ¿No? Bueno, te pido 6 de carne suave. ¿Querés que lo memorice? Sí, memorízalo. Dale. 3 de carne suave, 6 de carne suave. 3 de carne suave. 6. 3 de carne suave más 3, 6. 6 de carne suave. 6 de carne suave. Carne suave. Sí. No lo escribas, acuérdatelo. 3 de choclo. Humita, no sé cómo le dicen. Para que anoto. Ochclo. Choclo. 6 de carne. 3 de ochclo. Choclo. Ochclo. Choclo. ¿Cómo es? Choclo. Yo como cuando digo, ¿quién fue Cho? Choclo, repetí. ¿Qué pasa, Cho? Pásame el otro, dale. ¿Me puedes, por favor, podemos terminar con esto? 6 de carne suave. 6 de carne suave. 3 de choclo. 3 de choclo. 3 caprese, italiano. No puedo, discúlpame. Otro día voy averiguando, me aprendo y te la pido. No te da problema. Me pido una pizza. Listo, no te da problema. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'll go dead, it's in a happy mood. Keep my mood on. Este remix en Metro y Medio, 7 de la tarde y 2 minutos. Le decimos gracias a Confiterías y Panaderías La Argentina. Nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Así son las medias lunas de Confiterías y Panaderías La Argentina. 7 locales tiene, puedes ir a cualquiera de ellos o entrar a www.clargentina.com.ar o seguirlos en Facebook y los buscas por panaderías.argentina. Hola, Pablito. Hola, Juli. Tengo un datazo para vos. El Sala es un barrio San Clemente. No, no, sí, sí, lo sabía, pero cuando uno se imagina, dice, tú estás en San Clemente, estuviste cerca de la 1, que es como la Quinta Avenida. Bueno, no, yo estaba en el Tala, que es un barrio alejado del centro turístico donde se mueve la guita grosa. Bueno, acá te habla Jorge, y yo iba al Tala, a San Clemente, al lado del vivero, iba a un boliche bailable, Agogo se llamaba, estaba muy bueno, 10 cuadras de San Clemente. ¿Cómo habrás transado ahí, Pablo? Pero muy lindo. Yo vivía a 2 cuadras de Agogo, para que hayas ido a bailar a Agogo debes tener 40 largos, uh-huh. 40 largos. Sí. Parte de la vajilla de lo de mis abuelos, ellos no lo sabían, uh-huh. They died sin saber esto. They died. They died. I'm so sorry. No, it's okay. Pero parte de su vajilla que creían que se la habíamos donado a los nietos fue que choreada de Agogo. ¡No! Una vez cerrado Agogó. ¿Qué, entraron tipo a saquear? Saltamos la pared. Pablo, ese dato no lo tenía. Le pido perdón a los dueños de Agogó. Grábales un separador. Pablo, estás al aire, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fábregas. Quiero pedirle perdón a los dueños de Agogó, el boliche de San Clemente del Tuyú, porque con mi hermano Javier sustrajimos gran parte de su vajilla y la donamos a la casa de nuestros nonos. Y escucho Metro y Medio. Muy bien, estás al lado entonces Pablo Fábregas con su pasado. Bienvenido Martín Reich. Muchas gracias, Juli. Hola, Pablito. Hola a todos. Hola tal? A todo el equipo. A las 7:04, ¿cómo te va? Uh-huh. Tenemos mucho deporte. Traigo mucho deporte. Porque el deporte sigue, el mundo gira, el de la pelota y el de pelotas chiquititas también. Sí. Antes que nada, déjame agradecerle a Guillermo Méndez Córdoba, sí, que es de marketing de Olé. Del diario Olé, que me mandó una remera que es alucinante. Lo vi a Martín, bien Moni, viste, lo vi emocionado, francamente, ¿eh? Ajá. Me mandó la remera de Maxi Rodríguez que usó él, como porque tiene el dorsal 11, dice Maxi, firmada por Maxi Rodríguez. Qué lindo. No, ¿y se usa o se guarda la que tiene firma? Me parece que la voy a guardar, una de Liverpool roja, hermosísima, de la Premier League, así que, viejo Guillermo, bueno, después me decís que te debo, porque el regalo es sensacional. Qué lindo, Marco. Baja a mi museo. Bien. Gracias a la gente de Olé, entonces. Y rápidamente, en deporte, ¿qué vamos a tener? Hay un poco de todo. Tengo automovilismo porque se corre el Dakar y un dato color, ¿eh? Ahora el mendocino Orly Terranova, ¿sí? Hizo historia en el Dakar en autos porque ganó la etapa, ¿sí? Ganó etapa de Córdoba a La Rioja, así que esto es histórico. Orly es el Marcos Patronelli, sigue primero, el de las Flores en lo que hace a motocicleta. a cuatriciclos, sin vagón. Y el domingo, que hubo un descanso en Tucumán, en los vivac, sí, los campamentos de ellos. ¿Vivac? Sí. Una novedad en Tucumán. Por ahí un dato para Juli. ¿Qué pasó? La organización del Dakar puso un servicio de lavandería. Mirá qué bien. Para que los pilotos del Dakar descansen, laven los suyos, ¿sí? Pero te achica el traje la lavandería. Te achica achicar y se centrifuga todo. 5.000 kilómetros con... Imagínate las gónadas apretadas. Le queda el trajecito arriba, le queda pescador, ¿viste? Para que se aíren un poco la novena etapa, descansan, agua, comen algo, sí, y de mientras tenés servicio de lavandería, una innovación del Dakar para este año. Así que lo saludamos, me parece una linda idea. Por otro lado, hubo handball, los gladiadores, que en nuestra selección, los de Daddy Gallardo, volvieron a caer. Mundial de España, perdieron con Alemania, estuvieron cerca, 31-27. Diego Simonet fue elegido figura otra vez, es un poco nuestro orgullo. Y mañana van con Francia, que es campeón mundial y olímpico. Un poco nuestro orgullo es... ¿O es nuestro orgullo? Bueno, no, es, ¿cómo bien? Es un poco... A la familia Simonet el abrazo, porque también es nuestro orgullo. Dos veces elegido figura en el mundial. Sí. Pero bueno, mañana con Francia, campeón, decía, mundial y olímpico. Va a estar jodido para los muchachos de Dani Gallardo, de Daddy Gallardo, pero se puede. Nuestro amigo Di María... Sí, no lo querían. No lo querían y volvieron a reafirmarlo. En este caso, Mourinho, su técnico, el polémico portugués que hablamos siempre, le dijo en el vestuario del sábado 0-0 con Osasuna, post vestuario estaba caliente, hoy trascendió en el diario Marca lo que le dijo. Primero le dijo, vos no jugás a nada. A lo que agregó, cuando ganabas poco dinero, jugabas mejor. No, le ¿y dijo, cómo trasciende esto? Tan duro, esta conversación. Mourinho es mediático y le gusta que se sepa todos esos técnicos que pueden incinerar a un jugador en el micrófono, no tienen problema. Y el diario Marca dice que trascendió esto. Pero fuerte, cuando ganabas poco dinero jugabas mejor. Bueno, resaltando su amateurismo, y hoy no, ¿sí? Hoy peleando más por el dinero. Es un gran jugador, Di María, le rindió mucho a Mourinho. Puede bajar, los jugadores siempre tienen picos de rendimiento, después bajar un poco. Me parece muy bien. Está jovencito también. También, sacado de contexto, parece algo tremendo. Yo creo que en el contexto de un vestuario caliente y con el ánimo de sopapear a alguien para que se reactive, no sé si está directamente a decir, está mal, hay que matar a Mourinho. No, hay que ver el tono, por ahí también lo dijo, sí, como para pincharlo un poco y motivarlo, pero, insisto, cuando ganabas poco dinero jugabas mejor, no le va a caer bien a nadie, que yo te diga esto. Bueno, pero yo creo que discutiendo por trabajo también nos hemos dicho cosas terribles. Es cierto, Pablo. Y las últimas dos cortitas, una del fútbol, Copa Ciudad de Córdoba, esta noche, 22-10, Mario Alberto Kempes, te lo da Fox por el partido, juega en Instituto, que está en la B Nacional, el de Franco Udelka, y Talleres, que está en Argentino A, reeditan un viejo duelo, el de Arnaldo Ciale. Belgrano espera porque es un triangular. Sí, Copa de Córdoba. Hoy todos los equipos 22-10. Después de cenar, Juli, vos cenarás 9:30, 10, Pablito. Te comes un postre viendo Instituto y Talleres. Y la última decías del tenis, que le gusta a Pablito. Ganó Delpo anoche a cualquier hora, 4 de la mañana, más o menos. Jugó con el francés Adrián Manarino, le ganó muy bien. Sí, 6-1, 6-2, 6-2. Y una curiosidad del potro, se está llevando a todos los torneos que juega la raqueta con la que ganó el US Open 2009. ¿Una cábala? Es cábala. Es cábala, claro. Una Wilson que no le cambiaron, le quiso renovar el modelo. ¡Wilson! Y él pidió que no se la cambien, que quiere esa puntualmente, se la lleva siempre en el bolso, con la que ganó a Federer esa final, y no la usa, pero la tiene ahí. O sea, que ocupa un lugar más en su bolso. Bien. Dice que por cábala. Interesante. Así que después más deporte, cuando quieran, el abrazo a la distancia. Bien. El ruido de abrir la puerta, para mí, es así. ¡Ay, te amo! Eso es un gato al que pisar. Eso es todo. Tenen, tenen, ten, ten. Tenemos mucho público infantil en el verano. Genial. Se viene el programa infantil de Metro y Medio en cualquier momento. 40-10-7272. Ya vivo, aprovechando que no está Seba. ¿Por qué no traemos de vuelta la sección útiles e inútiles? Queda buenísima. Ojo con las secciones históricas de Metro y Medio, porque me dijeron que el verano es un clima propicio, un caldo de cultivo para las imágenes tristes. ¿Qué hay de cierto? Siempre las tengo en el bolsillo. En la transición hablábamos de la alegoría navideña fuera de término. Primero que la Navidad, voy a decir algo que es muy polémico, pero digo mi nombre completo para que el que me quiera hacer juicio me lo haga. La Navidad, tercermundista, es sad. Triste. No, a mí me encanta. Te voy a explicar por qué. La Navidad, que viene del norte, está llena de cosas caras, de lujo, tiene colores vibrantes, el rojo desgastado, es triste. Es triste, le dio el sol en la vidriera a ese Papá Noel. El blanco con polvo de años A, es triste. Es gris. Es gris, La lucecita que le prende una de cada dos es triste. Es triste. La guirnalda que no llegó a completar la totalidad del frente de tu casa, le hicieron un nudo y se la continúan con otra más o menos parecida, es triste. U otra imagen triste navideña, pero que nos lleva aquel que dice, a la reja de mi casa le voy a poner lucecitas navideñas. Yo. ¿Y cómo se las pone? Tirada. A la que te criaste. A la que te... Un nudo acá abajo, o cada nudo. Dos, cada dos, una y arriba, una, dos más. Triste, triste. Si lo vas a poner onda, hacelo. Si lo vas a revolear, evitalo. Vamos a tener entonces imágenes tristes veraniegas con Pablo Fábregas, pero ahora nos vamos a dónde, porque somos chetos, porque nos gusta el mar, porque nos gusta el agua, nos gusta la brisa en la cara. ¿Nos vamos a Punta del Este? Sí. ¿Quién está en Punta del Este? Está Mona Galossi, Mona. Hola, Juli. ¿Cómo estás, Mona? ¿Cómo va, Pablo? ¿Por qué gritamos? Es la pregunta. ¿Por qué gritamos? Porque nos extrañamos. ¿Qué estás haciendo en Punta, Mona? Estoy en una fiesta increíble que es como el broche final a la temporada de Punta del Este. Vitamin Water armó una fiesta increíble en la Caracola de José Ignacio. Eso es una península muy lindo, DJs, buena música, por supuesto Vitamin Water en todos lados para beber todo el tiempo y energizarnos al sol, así que súper feliz. Qué lindo, hay un poco de viento, ¿no? Mucho viento, fue una tarde gloriosa, ni una nube, pero bueno, ahora ya se puso ventoso, tratamos de encontrar un reparito para poder hablar con ustedes. Mona. Dime. ¿Cuál es tu atuendo en este tipo de eventos súper cancheros de día y en la playa? Bueno, tengo una bikini. Ajá. Ya está, ponte ahí. Tiene todos los colores que representa la marca Vitamin Water. Ajá. Tiene violeta, tiene amarillo, tiene rojo, tiene azul Francia. Bien que digas amarillo cuando estás en punta. Me parece coherente. Es otro color. Sí. A mí mi preferida es la... mi preferida es la amarilla. Es la que tiene sabor a limonada. ¿Qué te importa? Mira. Pero no, es verdad, es la más rica, para mí. ¿Cuántos tiros recibiste en lo que va del evento? ¿Cuántos ¿cómo? Tiros? ¿Cuántos tiros? Y todo el día recibí tiros. Claro. De todas formas, tengo puesto un vestido, pero se deja ver un poco la bikini. Claro. ¿Tenés el pelo recogido? No, el pelo suelto, raro en mí. Pero bueno, da la situación, da el lugar, están todos muy relajados, la gente con bikini, con mallas, con vestidos transparentes. Te cuento que está tocando en este momento Roger Taylor, un grosso total, está pasando hits de la época, de los 80 y temas de ahora. Mira, es baterista de Duran Duran. Exactamente, el baterista Duran Duran. Qué genial. Sí, también estuve bailando hasta hace muy poco con el novio de la hija de Mick Jagger. Epa. El novio de la hija de Mick Jagger. Sí, y también con ella. Y me están arengando todos. Tienen un trío. Me están gritando, me gritan de lejos, vení Mona, vení Mona. In English. In English. In English, mean my anda, anda, Mona, si un Jagger te llama, tenés que ir. Dale, dale. Y te cuento también que están haciendo tragos con alcohol con Vitamin Water. Así que, genial. Se desvirtuó. Mojitos, calpis. Sí. Están haciendo un trago con ron y esta bebida con sabor a limón. Así que, súper, súper recomendable. Bueno, Monita, después hablamos, seguí disfrutando. Bueno, muchas gracias, Juli. Un beso grande para todos en Buenos Aires. Los extraño. Un beso grande. Vitamin Water en Punta del Este junto a Mona Galossi. En instantes nada más, con invitado y todo, Gordos con Chorizo. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar con Metro y Medio. Regreso a mi hogar. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. I'm fine.

me enojo y me enojo. Y lo hago a veces en grabación y todo, y me enojo con el guire, me enojo con el asistente, y temas jodidos, ¿eh? Y a veces no te toman en serio, por ahí, ¿eh? Por ser humorista, a veces no te toman en serio. No, me toman en serio. Yo cuando me caliento enojado, me caliento mal. Como buen Tano, me caliento mal. Pero realmente no... Lo sé que lo estoy haciendo en broma y te... Ah, claro, eso, ¿verdad? A veces se enganchan mal, ¿ves? Y después hay veces que me cuesta explicar de que no, de que es... Ah, sí, sí. Estaba caliente, no me jodas. Estaba caliente. Estaba caliente. Es lo que pasa. Pero bueno, nada, hoy la verdad que estamos acá para desahogarnos, y si tenemos que putear es contra las mujeres. Entre nosotros no hay enojo, no. Entre nosotros hay cerveza. Sí. Hoy tenemos, nos acompaña Imperial, la Cruz Stout. Uf. Rica, en serio. Uf, negra. Yo antes no tomaba mucha cerveza negra, y debo decir que con esta, con martes a martes, dije, epa, me está gustando. Pero lo que pasa es que es una negra muy cariñosa. Muy. La verdad que sí. Muy. Y hace poco lo sorprendí a mi viejo, que cree todavía que soy un chico de 8 años con miedo a salir al mundo. ¿Lo sorprendiste a tu hijo con una negra? No. Sería una gran sorpresa para mí, ¿no? Y me dijo, me trató de hombre, porque estaba tomando. Me dijo, mirá qué bien que yo, así que pasé como, subí un par de escalones en la escala de valor de Jorge. Y aparte rica, aunque parezca mentira, muy rica en la combinación, sí, con brownies y budines de chocolate. Con cualquier cosa chocolatosa, tomas un poco de cerveza, un poco de Imperial Cream Stout, un chocolatito, un brownie y va, pero nos pasa la noche entera. Ricas. No podemos tentar al gordo invitado porque dice que está a dieta. Estoy a dieta, una muy buena dieta que estoy haciendo. Pese que quien siempre me ayudó mucho y me sigue ayudando, lo que pasa es que estoy por otro lado haciendo un poco de proteica, pero porque no tengo tiempo, que es Daniel Meaglia. Daniel Meaglia, siempre de promesa, me ha ayudado siempre y me ha mantenido y me ha hecho bajar mucho. Estaba mucho. Más que ahora, ¿eh? Pero ahora no tengo tiempo de ir, de hacer los controles y todo. Entonces estoy haciendo una dieta de... Es lindo escuchar a un Tano, auriculoterapia, como se llama, auriculoterapia. Muy lindo un Tano que sabe comer y grosso, que sabe hacer eso, hablando de la proteica, que es de ridículo. Que ha visitado restaurantes libres, ¿no? No, sí. Bueno, tengo un amigo acá que trabaja en la radio, divino, sí. Un humor infernal, aparte que me debe una comida, un asado, algo. Por lo menos estoy compartiendo chorizos hoy, Al. Por primera vez estoy compartiendo los chorizos. Ya va a ocurrir. Bueno, estos saben que esta sección es La Amo Pero. Nosotros empezamos, damos el puntapié inicial, nos incineramos ante la audiencia contando nuestras historias, hablando de nuestros seres queridos. Exactamente. Seres queridos hombres. Sí. Este es un lugar de desahogo para el varón. Así que podemos empezar compartiendo. ¿Tenés alguna...? Sí, Pablito. La otra vez nos contó Chechu Bonelli. Sí. Con Darío Vitanich, por supuesto, futbolista él, que él como gordo la sorprendió. Porque le hizo una pregunta y le dijo, mi amor, las mamaderas que compramos, ¿son anticólicos? Él a ella. Y ella le dijo, la verdad, no sé. Él tampoco sabía, ni siquiera sabía lo que estaba preguntando. Pero lo habrá leído y quiso quedar bien con ella y la dejó callada. ¿Hay mamaderas anticólicos? No lo sabemos. No sé qué es yo. Pero a veces vos preguntás eso, es como cuando estás decorando la casa, a veces vos decís, hace 2 meses que no respondo una pregunta. Y vos decís, mi amor, el rosa viejo, ¿no nos apaga un poco la cocina? Y vos no sabés nada de lo que dijiste, tenés la más perra idea de qué estás diciendo. Pero ella te mira y te dice, no me parece. Bueno. Pero uno queda barro como que quiere entablar una conversación. Está bueno. Y el tema, claro, muy bien es esa, ¿eh? Sí. O podés contarlo bien en España, en un museo. Y quedás bien. Perfecto. Ella no sabe. Yo tengo un hermoso testimonio para compartir con todos. No voy a prender fuego a Joaquín. No, está bien que no des nombres. No. Padre ya de 2, a punto de tener el tercero. Ah, me hice acordar mucho, había un Joaquín. Sí. Un güey, ¿verdad? Por esto mismo, ¿eh? Sí, el de Tranquilo Joaquín, sí, iba con el cochecito, con los dos, con los mellizos, se pegaban, tiraban los chupetes, todo. No, iba con el bebé. Hasta los fiar, con 2 dijitos y puse mellizos. Iba con el coche y decía, Tranquilo Joaquín, y ya llegamos, Joaquín, le tiraba los chupetes, yo reventaba todo, gritaba, la gente lo miraba. Bueno, Joaquín, tranquilo, Joaquín. Ya llegamos, Joaquín. Paz, tranquilidad, Joaquín. Y una mujer le dice, señor, lo tengo que admirar. Usted es el padre número uno del mundo, ¿no? ¿Qué paciencia tiene con Joaquín? Y dice, no, Joaquín soy yo, señora. Muy bueno. Bueno, este Joaquín sí tiene mellizos, por eso dije 2. Está a punto de tener su tercer hijo. Bueno, mujer iba a ser en este caso. Y su mujer Ángeles estaba abajo. Estaban en casa los 2. Una fiesta. Joaquín arriba habla con amigos y dice, no sabemos qué nombre queremos ponerle, y date una explicación, estamos entre 3, a mí me gusta yo creo este otro. bajo, 2 segundos de diferencia, y le preguntan a su mujer embarazadísima, y dice, ¿qué nombre va a tener? Se va a llamar Ángela. Ah, ya estaba. El señor que veía arriba que tenía la chance de andar eligiendo un nombre. Y la mujer ya había decidido todo. La mujer lo tenía completamente definido. Pero fue así, Joaquín me dice, no sé. Que ni siquiera preguntó, bajo. ¿Qué te parece? Escucha, después dice Ángel, y te llegan a decir, arriba está tu marido, hablando de 3 posibles nombres, tajeando a un gil por tu culpa. Pero no es que ella es mala, ella es mujer. No es distinta a Ángeles al resto. Es una más. Totalmente. Con todo lo bueno y todo lo perro. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. No por te olvides eso... de ponerle talco al niño. Y así se llama, Talco Rodríguez. Claro, porque iba de la clínica y le dijo a la mujer, no te olvides de ponerle talco al niño. Como que dijo, sí, que el niño te puede separar de que nacías y ni me interesas. Pero como si mientras me dejes al niño, y dice, ¿qué te voy a dejar el niño? Si el niño, aparte, no es tuyo. ¿Cómo que no es mío? No, es de tu amigo Fernando. Bueno, en ese caso tampoco es tuyo. ¿Por qué? Si cuando me iba me dijiste, mi mamá me voy a dar una ducha, y dice, cambia el niño. Yo pues, lo cambié. Ahí estaba. Mientras me ducho, cambia el niño. Para que sepan con quién hablar, tu prontuario, mujeres en tu vida importantes. ¿Prontuario? ¿Mujeres importantes? Importante, matrimonio, pareja. Dos matrimonios, en total 5 convivencias, son 7 parejas, y las 7 son muy importantes en mi vida. O sea que sabemos que nos enfrentamos un gordo con fuerte, chorizo, con eso. Experiencia tenés a rolete. Ah, sí, hoy en día, ¿hablas con las 7? Sí, ¿tenés diálogo con las 7? Con una, ya vive en España hace mucho tiempo, y la anteúltima, no hablé más. No hay 5 amigas. Hay 5 en actividad. Sí, por supuesto, la madre de mi hija mayor, la madre de mi hija menor, mi pareja actual, y con Rita Terranova, que también fue pareja mía, y uh-huh. Bueno, que la adoro, que es un encanto de persona y una actriz maravillosa. Y bueno, sí, tengo buen contacto. Ante un conflicto, ¿sos de pelear y tratar de ganarla o sos más bien un sí queridista? No, sí queridista nunca. Nunca. Acepto, ¿cómo se llama? Errores. Reconozco errores, pero soy de pelearla, sí, soy de pelearla. ¿Tenés un lugar en la cama preferido? ¿Un lado? Sí, por supuesto, sí, el lado derecho. O sea, mirando de los pies el lado izquierdo. Mira, o sea, acostado del lado derecho de la cama, mi mujer a mi izquierda. ¿No cedes con eso? No, de ninguna manera. Aparte, pero eso viene de muchos años, ¿eh? Primero yo no sé besar a la derecha. No puedo. Es como palitarle que no cabecea. No puedo besar a la derecha, no puedo hacer el amor piculina hacia la derecha, tengo que hacerlo hacia la izquierda. O sea, yo no sé hacer el amor de costado así, ¿para qué lado? Hago el amor de costado para aquel lado. Claro. No puedo, todo lo mío tiene que ser hacia mi izquierda. ¿Con tu hombro, ¿no? Con tu hombro izquierdo apoyado en el colchón? Pero aparte, porque es la lógica, porque yo soy derecho, tengo que tener con la izquierda para usar la derecha con comodidad. Pero yo no sé si en las que decís es la lógica que funciona siempre. ¿Eh? Nunca entendí por qué un amigo mío le decía pecho izquierdo porque el primero que se chupa. Yo siempre te pedo los asados, ¿viste? Le dicen pecho izquierdo. Es el primero que se chupa. ¿Por qué? Sí, es verdad. No. Sí, no me doy cuenta. Sí. Perfecto, vamos al paso al leitmotiv de esta sección, que es el desahogo de nuestros queridísimos oyentes. Venga. Hola, aquí está del otro lado. Hola, ¿cómo andan? Martín, Pablo, José. Hola. ¿Qué tal? Nombre, años de vida, años de preso. Pablo de Florencio Varela, 34. De preso. ¿Cuántos de preso, perdón? 13. Es un número. Sí. La amo, pero ¿cuál es tu historia? Bueno, te la hago corta y sencilla. Mi mujer está en el comedor con su amiga, cual socia, y falta otra más que está en la costa, pero bueno, las 3 hicieron una mini pyme de ropa, y el tipo las tiene que llevar todos los santos sábados a comprar ropa. O sea, a las 7 de la mañana salimos de acá para llegar a las 8 al lugar y caminar 3 horas. Con todas las bolsas, porque yo voy con las bolsas porque soy el hombre. Perdón, ella, aparte, ¿ninguna de las otras dos tiene marido? Una es divorciada y la otra tiene marido, pero el otro no se hizo el boludo como loco. Boludazo, acá Luis le cantamos. Boludazo. Sí, bueno, pero bueno, el otro sí hizo el boludo, vos no te haces. Aunque sea para, pero, para rotar el boludo. El otro fue más vivo que yo. Ya, el otro sí hizo el boludo y vos no, vos lo practicás bien. Y todos los sábados son así. No. Sos peor que el empleado en negro, porque ni cobrás, se llama esclavitud esto, creo. Exactamente, aparte de llevarlas y escucharlas a las 3 hablando de las gansadas de mujeres, porque si me decís algo importante, bueno, pero no puedo hablar de fútbol, no puedo hablar de cómo salió anoche el clásico, nada. Estás jodido, estás realmente jodido. ¿Y cómo están las amigas de tu mujer? Bien, José. ¿Cómo? Las amigas de tu mujer, ¿cómo están? Si está escuchando tu mujer, no lo digas, ¿eh? No, mi mujer está en el comedor con una de las socias. Yo estoy, sí, en la parte de afuera de la casa. ¿Qué tal? Bueno, se puede decir que están muy potables. Sí. Las tres, pues mi mujer también es linda. Y bueno, y una, ahí tiene un arreglo para el chofer. Claro, sí, en un momento decís, sí, suma. ¿Sabes qué? Te hay que sumar puntos. Decime, hace un año que la llevo 3 horas por fin de semana a comprar ropa. Exactamente. Partusa, chicas, partusa. Y lo que decimos siempre en estos casos, andá directamente a chofer las tres atrás. No, no merece que vaya nadie adelante. No, no. Ah. Está bien, pero se acepta lo de la partusa, ahora lo voy a proponer. Lo bueno de esto es que para el fin de semana que viene tenés 6 Imperial Cream Stout para que puedas sacarlas bien frías. No tomes mucho, vas a conducir, pero lo normal. Y cuando volvés, seguís. Sí. Muy bien. Y otra cortita y al pie para que recibirme de boludo total. Sí. Un día fuimos al shopping a pasear. Dijimos, bueno, vamos a pasear con mi hijo, mi mujer y yo. Ese paseo se convirtió en 9 horas de shopping. ¡Eh! No. Y a las 7 horas ya le clavé una cara de Thor mal y me dice, loco, ¿pueden cambiar la onda? Porque con ustedes no salgo más. la estamos acompañando a ella como para que ella disfrute y nos tenemos que bancar eso, y encima nos caga peor porque tenemos cara de culo. Y entras al récord Guinness. Sí, sí. Como volver a hacer un shopping, entras al récord Guinness. Sí, hay trabajos de parto que fueron más cortos que ese. Sí. Muchísimas gracias. Seguí adelante, no hay solución. Pero bueno, tenés tus Imperial Cream Stout. Una sola cosa. Gracias a ustedes porque son mi muleta en esta triste vida, renga. Vamos todavía. Wow, qué bueno. Seguimos adelante, segundo llamado, segundo gordo con chorizo. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo va, muchachos? Nombre, años de vida, años de preso. Alejandro, 47 años y 7 de preso. Ah, bueno, ¿hasta los 40 estiraste o tenés una pareja anterior? No, estiré a morir, estiré. Muy bien, Alejandro. Y fue difícil el cambio, me imagino, después de 40 años de partusa. Y no, porque vino naturalmente, no, fue decisión propia, así que todo bien. Fue natural, pero bueno, ahora la convivencia tiene estas cosas de la amo, pero, ¿no? Expláyate entonces. Sí, primero, si me permiten, voy a mandar un saludo al prócer que tienen ahí de invitado. Claro que sí. Un tipo que fue parte de mi formación como persona, lo empecé a ver en el Lagar de Don Juan, año 81. Wow. El Lagar de Don Juan. Mira cómo te quieren. Perdóname, suena puterío. Qué lugar, maravilloso. Poca ropa ahí, ¿no? No, el Lagar de Don Juan, lugar espectacular, ¿qué? Muy bueno. No, era un boliche, un pub, en la época de los pubs. Ajá. El Lagar de Don Juan. Sí, me acuerdo perfectamente. Era un lugar muy lindo. Aquí frente a la Quinta Presidencial, ¿se acuerda, José Luis? Sí, señor, perfectamente. Yo en esa época tenía 15 y 6 años, íbamos con una banda de sátrapas ahí y nos moríamos con José Luis. Era una época muy linda. Qué linda época. ¿Cuánto hacías? ¿Un show de cuánto metías ahí? Un show, no me bajaba nunca. Yo me quedaba a vivir en ese... ¿Dos horitas? No sabía trabajar. Siempre dije no sabía trabajar porque me quedaba... Sí, podía quedarme. Si no tenía otro show después... Mayormente había siempre otro show en otro lado de país. Claro. Era la época que se trabajaba todos los 7 días de la semana, 2 shows por día, y los sábados y viernes eran 4 o 5 pubs por noche. El viernes, el sábado, eran 5 por noche. El último show, 6:45 de la mañana. ¿Sigue con vida el Lagar? Hace muchísimos años que cerró, por eso lo pude decir al aire, porque si no que después el chivo lo No, el único lugar de joda que quedó es enfrente. Sí. Era la época donde empezaban a despuntar, o por lo menos que yo empezaba a conocer a José Luis y a Jorge Corona, y es lo que dice José Luis, se subían al escenario y no podían, la gente se moría, era un espectáculo único. Era otra época, yo era joven, tenía vitalidad. No hacía dieta. Ahora es un actor burgués. Alejandro, contanos tu lo amo, pero... Y sí, esta es una situación que se da mucho en esta época del año, primavera-verano, donde, gracias a Dios, a uno los amigos lo invitan a una pileta, o tenemos un par de amigos que tienen casa en el Tigre, entonces nos invitan. Y por supuesto yo quiero aprovechar el día de temprano. Uh-huh. Ir temprano y volver tarde, ¿no? Porque no tengo pileta en casa, entonces uno trata de... Yo a mi mujer le aviso con 3, 4, 5 días de anticipación, mirá, el sábado vamos a la pileta de fulanito, el domingo vamos a la casa, ¿eh? Bueno, fenómeno. Que para vos es como cuando éramos chicos y íbamos a una excursión, que lo estabas desde que te decían... es un mundial. Estabas esperando ese día. Sí, conforme pasan los años, más valor. Más ya. Todavía. Separás la ropa 3 días antes. Entonces decís, gordo, hoy es martes, estamos a martes, el sábado vamos, de Raúl a la pileta. Sí, como te digo, tenemos 2 amigos que tienen casa en el Tigre, bueno, uh-huh. Nos invitó... Fenómeno. Bueno, tempranito, ¿no? Quiero agarrar la primera lancha de las 8 de la mañana, uh-huh. Salgo, tengo todo preparado, que aparte tenés que llevar 2 boludeces porque vas y venís en el día, ¿no? Es que te estás mudando a Olmo. Uh-huh. Bueno, 5 minutos antes de salir con el tiempo para que me tengo que depilar. Uy, no, no, la puta madre. No, la puta madre. No, puta madre. Tranquilo, Pablo. No, no, pero depilar, eso es una tarde. Y hace 5 días que sabes que vamos a ir a la... Sí, sí. Pero tirate alcohol y rociate que se van los pelos. No, no, no, querosén, que quedás en carne viva, así te quedás en casa porque no podés caminar. Claro. ¿Depilar? De, para que me... ¿Pero depilar a dónde? A ti, a Tigre. Depilar a Tigre, es lejos. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, tragás saliva, ponés la mochilita en el piso, volvés a poner la pava con el mate. Ahí le tragás saliva, qué pelo. Bueno, dale, dale, sí, sí. Sí. Bueno, vos decís, bueno, agarra el depile y ta, ta, ta, 4 o 5 minutos estamos en la cancha. Sí. Hay que saber qué malla se va a poner para saber qué tipo de depilado se va a hacer. No, carajísimo. Qué mundo rebuscado. Es por el cavado, por el cavado. Por favor. Ahí está el prócer, muy bien el prócer. Por el cavado. Ahí... ¿Te hace, tira de cola tu mujer? Mi mujer, sí. Qué bueno. No, no, está bien. Está bien, no digo está que... bien, pero cuando estás apurado de decir gorda esa zona, hoy no importa. Sí. Vamos sí, de algo. Sí, la mía también, la mía también. Cuando va a la pileta se tira de cola, sí. Pero no le gusta estar de espalda. Bueno. Agarra, mi mujer no tiene 60, tiene 4 mallas. Vos decís, bueno, esto en 4 o 5 minutos define cuál, con cuál va. No. Es, se prueba la 1, la 2, la 3, la 4. Vuelve a la 3. Vuelve a la 3. Salta para la 2, vuelve a la 4. No, combina no. La parte de arriba de la 1 con la 3, la 2 con la... Y un arma en el cajón. Ahí en esos casos un arma en el cajón. Sí. Ah, no, bueno. Sí, sí, sí, sí. Buah. Quédate tranquilo. Voy a redondear cuando finalmente define la malla, se empieza el depilado, que esto, todo este proceso duró 45 minutos fácilmente. Quédate tranquilo que el sol te espera. Tus amigos no, pero el sol más o menos en un par de horas tenés de sol. Para el mate de la tarde llegás. ¿Qué lancha tomaste? ¿A qué horario? No, llegamos a tomar porque pongo puteada, pongo cara de culo y llegamos a tomar la de 8 u 8:30, así que ¿Cuánto tenés más o menos con la lancha hasta llegar al lugar ese? Depende de dónde vayamos, vamos a diferentes sitios. Hay sitios que son 30, 35 minutos, hay sitios que son un poco más lejos. Había tiempo para depilarse en la lancha, sí, joder. Porque... Alejandro, ahí tenés tu solución y además un pack de Imperial. Bueno, gracias muchachos. Para que esperes el próximo sábado tu mujer depilándose. Sí. Hasta listo, 3. Un abrazo grande. Abrazo y buen recuerdo. Tenemos un tercer oyente que está clamando por desahogarse un poquito. Hola, ¿quién habla? Hola, Damián habla. Damián, años de vida, años de preso. 34 y 4 de preso. Ya son unos cuantos. Aguantó bien hasta los 30. Sí, ya son unos cuantos. El otro se casó a los 21. Sí, en el 30 y pico. Sí. Eso es cierto. Y yo ya también, mi primer convivencia para los 21. Flor de rol. Hay casos peores. Contanos, la amo pero... La amo pero la agregué como número free en mi celular. No, boludo. No sabe. Pero pagamos nosotros, no la agregues. Por favor. No entiende el mensaje. Le digo, llámame y cortá. Yo te devuelvo el llamado. Me llama 45 veces. Tú. Cuando la vuelvo a llamar, me da ocupado porque me está llamando. Pasate a Pager, era, ¿cómo se llaman los aparatitos de mensaje? Volvé a eso. Volvé, o comprá un walkie-talkie. Por favor. O la cambio, Raúl. Sugerencia a los gordos con chorizo. No, a sus esposas. Sí, no. La sugerencia es cambiar de compañía telefónica, inventarte cualquier cosa y decir que la nueva no tiene número free. O mantener la compañía y cambiar de mujer. O un corchazo en la cabeza un lunes a las 4 de la mañana. No, no, no. ¿Para qué levantarse tan temprano? Tranquilo, sí, disfrutá, tenés también tu pack de Imperial para que la vida se haga un poquito más alegre. Gracias, querido, abrazo. Perfecto, un abrazo grande y ahora sí vamos con el último de nuestros llamados, Gordo con Chorizo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? No, Juli, yo soy suplente, pero en la cabeza me da, sos vos. No, soy un gordo con chorizo. Acá José Luis siempre llama a Juli. ¿El nombre de hoy? Margarito Aceptobrón. ¿Y el problema es? Y bueno, que mi mujer no se quiere ir a la montaña y yo a la ciudad, ¿viste? Y no... Chao, gorda. Te queremos, pero este no es tu lugar. José Luis... Lo que te agradezco haber participado de esto, que hayas venido. Yo lo que agradezco es que me llamen, estar acá, saben que me gusta venir a verlo, que tal. Paso a veces cuando no tengo que venir, paso y... Vos siempre podés venir. Sí. Aparte, ahora que sos ganador de un Oscar. Ahora, dale, insistiendo con lo mismo. Ganador de un Oscar. Le refrigan eso del Oscar, está bien, no lo hago nunca más, te juro que no, te juro que no lo hago nunca más. Gordos con chorizo, muchas gracias a todos, nos vemos el martes. A todos los productores, si piensan ganar un Oscar con la película, llámenme, si no, no me llamen. Planeta 15-5. dejando todos los indicios. Y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. All you have to do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it. We're all pretty strong. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Imagino ahí con esta camiseta de Atlanta tirado en una reposera ahí en cualquier playa. Así estará One Rage, que está de vacaciones, pero Gordos con Chorizo no se tomó vacaciones porque ustedes lo necesitaban. Estuvo Gioia espectacular. Nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche. La Agencia Nacional de Seguridad Vial junto con el Ministerio del Interior y Transporte van a hacer en Mar del Plata la maratón. La meta es llegar por la seguridad vial. Va a ser este 26 de enero a las 9.30 horas. Te podés inscribir o buscar más info en los puestos celestes del nuevo DNI y Seguridad Vial. Los puntos donde los vas a encontrar son camión en Plaza Colón, camión en Costa Galana, container Güemes en Martín Miguel de Güemes y Roca, el container Puerto en Avenida Martínez de Hoz y 12 de Octubre y el container Arena Beach en Ruta 11 a 200 metros del sur del Faro donde estamos nosotros. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 25 de enero. Hablando de vialidad, va a venir Sergio Levín en un ratito nada más. Mirá qué linda canción. Janis Joplin en Metro y Medio con Mercedes Benz. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Yeah.

30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón, dale que sigue con tres de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep that memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away. No puede quitármelo a mí, eso, dice Frank Sinatra. Ellos no pueden quitarme eso a mí. ¿Qué será? ¿A vos, Julieta? ¿Qué será? No, no, no, lo dice Sinatra, lo dijo en realidad. Anda a sacarle algo igual a Sinatra. Sí. Mirá que bien, que suene Sinatra, la canción de Dios en metro y medio, 8:01. Tenemos unas imágenes tristes. Por supuesto. Que es un rebrote año a año y hay clásicas. Bueno, estuvimos en Mar del Plata. Mar del Plata, como cualquier lugar de la costa, es como una colección de imágenes felices y un borbotazo, si acaso existiese el término, de imágenes tristes. ¿Me acuerdo? ¿Está mi virgencita con que dice el tiempo? Sí, pero no la pongo en Mar del Plata. Ah. O en la costa. La virgencita triste es en una casa porteña. Claro. Con una abuela y que le rinde culto a esa virgen. Sí. Y que si la virgen está rosa, se toca la cintura porque le duele. Mentira. Si no, no está rosa, no. Mentira. Es verdad. Viste a la virgencita rosa y te llevaste la mano a la cintura. Es verdad, Pablo. No sé si recuerdan que en Mar del Plata pasado tuvimos una imagen triste de grupo cuando entramos todos al casino y en la escalera había una pareja. Sí, él, abajo en la baranda, ella mirándolo como diciendo: Héctor, la vacación se terminó acá. Ella llorando. Sí, ella llorando. Ella llorando y él, una pareja que era... Él sin consolarla, mirando a la nada, y ella apoyada a mitad de escalera, sentada en el camión llorando. Anda a llorar al trencito que está enfrente. Pero bueno, no juegue. Sí, sí, no juegue más. Bueno, pero no, Esta la vimos yendo hacia Mar del Plata. En la ruta. En la ruta, se ve todo el tiempo. Vos pasás con el auto y ves un control policial. Uh-huh. Y ves a un tipo abajo de su auto gesticulando, pidiendo que le zafen la multa. Sí. Pero mucho gesto, señala a los pibes, sí, la rueda del auto. Sí. Vos lo ves señalar cosas, la se ruta, rasca la cabeza. ¿Sabés quién soy yo? No, lo mira, pues ya viste mucho de... Vos sabés cómo sí. es esto, yo soy laburante. Vos yo. Mira, mano al cielo como diciendo, pero... Vine, sí, vos también tenés hijos, seguro. Mucha mano que va y viene, y el policía tiene cara de tengo 33 de mano. Hágalo, cagas, te la pongo. Y está así como con brazos caídos al costado, como esperando la pelota para decir... Soy bueno, la ley. Papi, 140, papi. 140, papi. Escuchame. Sí. Otra imagen triste, la mujer en casa de adornos, como sea donde uh-huh. vos conseguiste tu Santísima Virgen del sí. clima, probándose chucherías playeras. ¿Cómo qué? Como pulseritas. Collar de caracoles. Nunca quedó claro de dónde son esas cuentas marrones que hacen en la tobillera o el collar playero. Sí. No sabemos si es caña. No. Si es una tutuca perforada. Si es cerámica. Cerámica. Sí. Sí. Caca de perro disecada y perforada. O comida de mate perro. De calabaza, ¿viste el mate de calabaza? Fideo. Sí. Fideo hecho medio la tinta de calamar que quedó viejo, lo cortás y sí. hacés con eso. La mujer que se prueba y se mira como con ese movimiento de mujer, como que gira la cabeza buscando la cámara. Y por ahí se toca el pelo, y lo que se está probando es de la muñeca. Y le dice, ay, gordo, queda genial, ¿no? Pobrecito, y la mira como diciendo, carajo, son caracoles. Sí. Sale 3,50. Sí, te regalo 3 de estos. Sí, si te quedas es genial, si quedas una sirena. Ay. Por suerte tenés 2 piernitas. ¿Sabés qué? Me voy a comer cornalitos, vení después. No, pues ya que no ocurre eso. Pagá y vayámonos. ¿Cuánto Pablo, cuesta? 14 mangos, llévate 8, no rompamos la pelota. La mamá que está parada... cruzada de brazos y la nena de 11 sí. a la que están retratando con lápiz uy, negro. La uy, sí, sí. Qué... Hora y media tenés ahí, ¿eh? ¿Qué va a hacer con esa cartulina con la nena que está con cara de...? Porque encima los nenes, como cualquier niño del mundo entero, sí. sea su origen cual sea, a los 2 minutos de estar sentado se les acaba la alegría si no le hace una actividad. Sí. Y el retratador, lógicamente, necesita que el chico esté por lo menos 40 wow. minutos con la misma cara. Claro. Sí, no te muevas, mi y amor. La madre sabe que va a oblar un huevo ese retrato. Sí. Entonces está, Macarena, la cara, Macarena, mira para acá, acá, al dedo. Sonríe. El señor no te sabe. Te está haciendo para el culo. Ese retrato está quedando para el culo. ¿Si no? No porque él es un tarado dibujando. Tiene que arrancar haciendo la sonrisa, onda, que después relaje. Bueno, ¿no? Podría empezar por la boca. Claro. No está nada mal. No es mala. Y aparte cuando empezás a ver que está quedando como el busto de Alfonsín. No. Y decís, esa no es mi hija. Tiene 11 años. Macarena, vámonos. Esa no es mi hija la que está retratada. No. Hay algunos que son realmente talentosos. Sí. Hay otros que... son buscas. Por ahí en el año, no sé, tienen una panchería. Seguí yendo a Bellas Artes un año más y volver el año que viene a ver si te salen los pibes. ¿Qué saldrá, aparte? ¿50 pesos? Quiero creer que mucho... No tengo idea, pero es un laburazo. ¿Eh? Puede estar en 80 hoy, ¿eh? Mira, te tiro un número. Bien, para no tenés cara de haberlo hecho, Marto. Yo creo que de chico me hicieron uno y me sonaba que estaba con 40 mangos. Pasaron años. No. Así que yo creo que duplica, 80 pesos. Bien, Martín. Y es un laburazo. La verdad que ojalá que cueste bastante uh-huh. y que se lo paguen. Pero saludamos al gremio igual, ¿eh? Sí. Esto es una imagen triste internacional, digamos, de la raza humana, que es el segundo previo al estornudo. Si a vos te sacan una foto cuando estás aspirando para hacer el... Viste que todos los músculos se vuelven como pelotudos, sí. hacen lo que quieren en tu cara. Sí, sí. Tu boca llega a lugares, mostrás mucho más dientes de los que sí. mostrás. Achinás los ojos, pero como con conjuntivitis. Una ceja para arriba, sí. otra para abajo. Es una cara oreja tocada. Está como más sí. parada que la otra. Y de golpe, ¡rá! Y vuelves sí. a la normalidad. Porque hasta el que lo quiera anular, es más feo. Más feo. Porque hace... sí. Si vos decís, algún canerucho se le va a explotar. Y es una cara trucada. La de ese momento es una cara sí. trucada. Sí, es cara de implosión. Sí. sí. O sea, las cosas pueden explotar o implotar. Y sí. viste que le seguís un poquito la mano. Sí, claro, sí. ¿Qué hace con eso? Pero por más que no le salga nada, sí, sin ser sí. asqueroso, pero... se pone la mano en la nariz y después mirá, seguís, ¿qué hace? Si pollera, si pared. Y hay muchos tipos, hay gente que estornuda como tímido. Y no hace ningún ruido. Ah, igual el tímido que estornuda mucho es lo que dice Juli. O sea, viene como para sí. decir, este rompe la mesa. Sí. Y de golpe lo aguanta, el sonido es... sí. Algo se te explotó, ¿eh? Pero su hígado lo sufrió. No. Tiene un riñón. algo. Muchas tenemos. 40, 10, 72, 72 si quieren dejar en el contestador porque debe haber a rolete. Tenemos los que van hablando por celular, pero con el audífono y el cable. Sí. Pero no confían en que el microfonito que está integrado al cable les tome la voz. Entonces lo toman con índice y pulgar y se lo llevan a la boca. Están como a punto de comer un bombón. Sí. Pero al bombón le hablan antes. Es como que dicen, voy a comer este de licor. Y le van diciendo, no, gorda, pomelos tenemos de sobra. No lo miran a los ojos al mic. No, no. Miran para adelante. Miran para adelante y tienen como a punto de comerse un bicho en el programa de Marley. Sí, es eso. Sí. Y van gritando por la peatonal. Bueno, se le acercan para no gritar, ¿no? Pero muchos también, muchos no terminan de entender la tecnología, aunque el otro dice, yo te escucho bien. ¡Dale, dale! ¡Está bien, yo también te escucho bien! Bueno, pero dejé de gritar. Y después tenés también parejas que se comunican por celular estando a media cuadra de la playa, por ahí. Rodolfo está cerca del mar con la nena, sí, ahí voy para allá. Es que para eso se inventó el handy, pero no compramos handy. No. Y las mujeres seguimos hablando un poquito más, por más que los hayamos divisado. Claro, ahí te veo. Es como que vas al encuentro, pero si estás diciendo una idea, la terminás, la redondeás, no vas a decir. Y el tipo te corta. El tipo te dice, bueno, ahora nos vemos. Ahí te veo. Ahora te decís. Contacto visual, corta teléfono. Corta el teléfono. ¿No? Contacto visual, corta, a menos que estés en la cancha. Pero después tenés que retomar, tenés que escuchar un poco más. Y si igual me vas a hablar dos veces. Pero la verdad que ustedes siguen, porque es, ahí te veo. ¿Qué quieres cenar hoy? Lo te estoy viendo. ¿Pero qué cenamos hoy? ¿Compro, decís? Y esta es, vamos a cerrar con esta, que podemos llamar la imagen triste, cannoli. Sí, cannoli. Cannoli, como decían en Los Sopranos, que comían mucho cannoli. Fuimos a comer, Martín nos llevó a comer cannoli. La imagen triste es como Martín nos llevó. Para el que no conoce, un helado que viene como un cubanito, bañado, con el agua adentro, un despelote. Muchas cosas tiene, es como, un cubanito con muchas cosas, frío. Sí. Mancha mucho el cannoli. Pero vimos dos, no sé si se percataron, dos familias completas, una de dos hijos y una de tres hijos. Sí. Los hijos pasando el mejor momento de las vacaciones. Sí. Y los padres con una cara de que ya venga un tsunami y acabe con esta vida que tenemos. Estaban los chicos entregados al cannoli. Y ellos se ve que venían de un día entero de retos, gritos, pagar mucho las cosas, que la comida no llegue, el calor, el viaje, qué caro me está haciendo todo esto, los nenes gritando, Martín, callate, Martín, Pablito. Que estaban los nenes felices y veías a los cuatro padres, no se conocían, dos familias no se conocían. Pero se miraron a los ojos como diciendo, si tenés un arma, pegame un tiro. No me importa, no hay denuncia posible. Pablo, vamos a tener más imágenes tristes, pueden dejar en el 4010-7272. Hablando de la costa, estás en Mar del Plata. Te contamos una opción divertida, especial para los fanáticos del fútbol y del tenis. Ustedes pueden dar fe de esto. Ajá. Porque Topper te invita a participar de la Copa David, el gran torneo de fútbol-tenis. Como participar es muy fácil. Te acercás a Arena Beach con tu dupla, ya vienen listos, con el shortcito. Puede ser un amigo, puede ser tu suegro, hasta puede ser tu novia, puede ser varón-mujer, ¿eh? Ajá. Si resultan ganadores, jugás la gran final contra David Nalbandián y David Trezeguet. Muy bien puesta el nombre de la Copa David. Copa David, un acierto. También podés participar entrando en copadavid.com.ar porque con Topper, el corazón manda. Ya no creo. Poner la radio y cantar cuando hay la canción. Pop, pop, pop, pop. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Yeah, yeah. She believed in fairy tales and princes. He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of her soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, and your heart is open wide. For women for the stripes of the road and learn the meaning of grace. That's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith in people and women, but you know that I'm able. If there's some room, I'd like to sit at your table. She said it's tight, I think I can fit in here. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sunrise, bodies in bed. Two people in love, nothing but the road ahead. Es mi show, mi momento, mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Peto Menahem y estoy desperdiciando la vida, poco a poco. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos, soy proctólogo y escucho Entre Medio haciendo mi trabajo. Hola, soy Iraceli, estoy gripada y escucho Metro y Medio. Hola, mi nombre es Matías, me hice un espermograma hoy y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián, me dicen Peto, pero no soy Peto, soy budista, escucho Metro y Medio. Soy Diego, sigo en vivo y estoy escuchando Metro y Medio. Hola, soy medio rubión, mi hobby es despojarme de las cosas y andar desnudo por la vida, que escucho Metro y Medio. Hola, soy el oyente tipo de Metro y Medio, tengo mucho, pero mucho calor, pero eso nunca va a impedir que yo lo sea. Soy Flor, soy titiritera y escucho Metro y Medio con todo el corazón, los quiero mucho. Hola, mi nombre es Florencia, soy representante de mí misma y escucho Metro y Medio. Hola, yo nací el mismo día que Brad Pitt y escucho Metro y Medio. Hola, estoy yendo a que un pibe me corte el rostro en un café y escucho Metro y Medio. Soy Pablo, escucho Metro y Medio y quiero ser periodista deportivo como Martín Rey. Hola, soy Simón y no tengo un hijo, pero si tuviese, escucharíamos juntos Metro y Medio. Hola, me llamo Claridad, es verdad, y escucho Metro y Medio. Me llamo Patricia Berreta, pero de buena calidad, vivo en Florencia Varela y escucho Metro y Medio. Soy Sebastián Wernich y yo hago Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una

Está Pink, está Fábregas, está Reich y Weinreich. De vacaciones. Cuánta envidia. Pero de la sana. Metro 80. Me quedo escuchando. Ya. 8 de la noche, 22 minutos. Estamos haciendo Metro 80 en este verano con nuestro amigo Sergio Levín. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ya venís de la costa o venís con un color tostadito? Nosotros estamos... Pablo tiene un rojo tenis. Pablo siempre, tiene, todo siempre, el año. Todo el año, sí. Sí, sí. Un rojo, no me pongo nada. Es gracioso las fotos familiares porque hay uno de otro color. Sí. Uno que es, pero de otro color, digamos, de cualquier origen étnico. Étnico. Es un color claro. Raro. Estoy un papá medio rojo y dos personas. ¿Este viene con ustedes? Sí. Y yo que estoy pantalla total. Bueno, pero al mes que viene. Yo ya tengo un año más para volver de vacaciones. Estoy deprimido. Volver de la costa o volver de vacaciones es una depresión alucinante. Se habla es menos, duro. Está el ánimo como más abajo. El día posterior que tenés que iniciarte y tenés que... Lo primero que haces es revisar las cuentas que tenés que garpar. Y si vives en Capital... Abrí la puerta y ves todo el piloncito. ¿Pilón? Aparte te vino la BL nuevo. Vino la BL nuevo. ¡Upa! Ese paciente es feliz año. ¡Hey! No, terrible. Igual ya me había ido con el, pero no lo había pagado. Ah, muy bien. Si a la vuelta, me hago problema. Obvio. ¿Y te haces problema? Sí, me hago problema. Sí. La verdad que me hago problema, es indudable. Y volvés y te querés matar, pero bueno, la vida hay que seguir y... Y total faltan 300... 360... 40, ponele. 340, sí. 340 hasta el año que viene. Yo creo también que hay algo que hay que mejorar para la vuelta a las vacaciones, que es la entrada por Parque Pereira y la Ola y la llegada a Buenos Aires. Hay algo ahí, hay una energía que... ¿Sabes que sí? Hay que pintar de colores esos arcos, hay que hacer algo. ¿Dónde está ese arco, Tristongo? Ahí te das cuenta que falta poco. Pero no falta poco, porque agarrar la autopista La Plata Buenos Aires puede estar horas. Sí, podés tener una hora y media más tranquilo. Claro. Pero bueno, ese es el indicio de que se acabó la ruta con paquitas. Y estás entrando y se te agrisa. Y si es medio de noche y la luz es jodidamente naranja. Sí. Y ahí empezás a decir, esto es la ciudad, la puta madre. Ah, se terminó. Pero ¿por qué hice yo para merecer esto? Y bueno. ¿Y cómo viste la ruta? Vos sabés que la vi gente mucho más tranquila que otros momentos. Siempre hay gente enloquecida, no se sabe por qué, porque sale, pero... Por ejemplo, vi cosas que me las anoté, y hoy, por ejemplo, hubo estadísticas que salieron ya la de la primer quincena de enero, que son bastante auspiciosas, y siempre son para tomar con pinzas, porque son números, y los números no reflejan todo. Pero bajaron un 27% los siniestros con respecto al mismo periodo del año pasado. Ajá. La reducción no solo fue en el número de choques, sino también en la cantidad de fallecidos, que fue un 17% menos. Y lo mejor es que también bajó el número de lesionados y heridos en un 50%. Hay muchos que pueden decir, pero ¿de dónde sacaste estos números? Son números oficiales, pero porque hay muchos que, lo hablamos fuera de aire, que hay muchos que dicen, a mí no me controlaron. Nunca los vi. La verdad es esta, hoy por hoy hay poca gente controlando y hay que saber administrar los recursos. Y hoy por hoy... Lo que hicieron, que para mí es muy buena medida, es tener controles móviles. Cuando vos tenés poca gente, tenés que tener controles móviles. Móviles que se muevan todo el tiempo. Sí. Tengo que evitar este puesto. ¿Sabes por qué? Primero, por la gente se da cuenta. Lo que estimula el control móvil es, primero, cuando tenés poca gente tenés que administrarla. Entonces no la podés hacer quedarse quieta a la gente que controla. Segundo, que tiende a vagancia. Vos si ves un puesto fijo, decís... O este coimea, o se están rascando, o están mandando mensaje de texto. Bueno, nadie controla. No, bueno, pero... Los ves, pero si los ves en movimiento, yo te puedo asegurar que ver un auto de la agencia o ver una moto con un policía no es lo mismo. Y además que incluyeron, que para mí está buenísimo, son los radares móviles. Y con esto se ahorran muchísima cantidad de gente. El radar, te avisan que hay un radar móvil, hace que la gente disminuya... sí o sí la velocidad y te sentís como, bueno, no puedo meter el pie en el acelerador. El 42% de las multas que hubo la primera quincena fueron por exceso de velocidad. La gente, hay rutas, por ejemplo, yo le comentaba a Juli, la ruta, cuando vas para Gesell, Pinamar, Cariló, la ruta 56, que es la que te lleva por General Madariaga, y tiene 64 kilómetros, era terrible, porque ahí es mano y contramano y la gente se pasa un choque antes de fin de año donde murieron una familia santiagueña. Bueno, pusieron el radar y bajó terriblemente la cantidad y vos vas viendo el radar y después te llega la multa, que es súper poderosa. ¿De qué precios estamos hablando? Y la multa por exceso de velocidad 800, 900 mangos. Hasta mucho más. Ah, más todavía. Ah, sí, es un límite. Más de 10, más de 20. Exactamente. Pero llega a más de 3.000 pesos. Uh-huh. Y te digo que hay algunos... A ver, a no todos el mensaje les llega de la misma manera. No. Hay gente que, por ejemplo, capaz que escucha esta sección y dice, bueno, bajemos un cambio. Hay gente que dice, a mí... me duele el bolsillo, me llega más la multa. Hay gente que la multa tiene un auto potentoso, no le importa. ¿Qué sé yo por qué? Lo importante es que se cuiden y que la gente se relaje, que escuche la radio tranquilo. Hay algunos igual, tips. Perdón, yo creo que, no sé qué te pasó a vos, Juli, pero yo vi un montón de puestos. Es cierto, fijo, sin radar, dos motos, sí. Una camioneta. Asustan. Lo que uno quiera, pero a mí, que tiendo a pisar un poco el acelerador, la verdad que... A mí me bajó los decibeles un montonazo. Digo, estoy ahí, tengo esa tendencia, me estoy apurando, ¿no? Me estoy aburriendo del viaje. Verlo solamente a 200 metros, estoy todo el tiempo pensando que se me viene uno y que sí. Dije, bueno, jodamos, vamos a ver, o sea que hay que ir. Tal cual. Y no, te digo más. Que si vos calculás el tiempo, suponete de acá Mar del Plata, yendo a 140 y yendo a 120, que es el promedio, perdés media hora. Sí, en total, Sí. En total, no, o sea, no existe. Y vas dentro de la ley, no jodés a nadie. Y por ahí paraste a comer algo en la ruta y esperaste 15 minutos que llegue la comida. O sea, ¿por qué no esperar en el trayecto? Es un tema bastante raro. Y hay algo que está buenísimo que pasó y es la primera vez, y van a estar de acuerdo conmigo, la primera vez que se hace multa por circular por la banquina. Muy bien. A los banquineros. Vi algo genial a la vuelta, que era un tipo que pasó por la banquina... Y otro que lo pasa por la banquina a toda velocidad. No. ¿Entendés? Era otro carril. Dos carriles de banquina. Inauguraron otro carril. Porque siempre ves a uno. Pero nunca había visto a alguien que quiera pasar a otro lado. Yo no sé si era en otro lado. Pero acá es típica del más vivo. Bueno, este año hicieron más de 2.000 multas. Muy bien. Por banquina. Y para mí es excelente porque, primero, la autopista de Plata Buenos Aires, que está totalmente destruida, pero más allá de eso. Que quedó lenta para la cantidad de autos, pero igual, vos vas circulando normal, te comes todo el tránsito y siempre hay un vivo por la punta, que hace que después tiene que entrar en la autopista y se genera más todavía bolonqui. Bueno, y el multa odio para que te todo. Genera también. Multa para todos y todas. Y para seguir con esto, que hoy es cambio de quincena, mucha gente en la costa, voy a repetir algo que dijimos hace 20 días cuando estuve un mes. De los consejos para nosotros mismos para salir a la ruta. ¿Qué no puede faltar? Que tranquilidad. Primero, tranquilidad. Descansar previamente antes del viaje para evitar la fatiga, porque los reflejos deben estar al 100%. En lo posible, no manejar al amanecer y al atardecer. ¿Por qué? Porque el tema de la luz solar es bastante complicado. No ves nada. Es la hora en la que no ves nada. Ves. O por ahí está amaneciendo y te da el sol así muy fuerte. No, me parece que es un problema de... No estoy seguro, pero los contrastes disminuyen drásticamente. Empezás a perder contraste, pero cuando estás manejando te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sí. La verdad, ni hablar cuando te hace el sol de frente, ni hablar. Cuando estás manejando con el sol que se está poniendo o está saliendo... Exactamente, cuando vas para el lado oeste, agarrás cualquier autopista que va para el lado oeste... Evitar esos horarios que van a ir más tranquilos. Hay que parar el famoso totalmente. Estirar las piernas. Mirá, ¿cada cuánto? Cada dos horas. Ajá. Cada dos horas, tranquilo, parás en Dolores o en otra, si vas a la costa, estoy hablando. Sí. Pero si vas al otro lado, dos horas, te bajás, estirás las piernas un rato, descansás. La otra vez dije, fumas un pucho y está mal. Sí, está mal. Está mal. Ah, que te bardeamos un poco, sí, es verdad. Arroba Sergio Levin. Sexo te deja sin reflejo. Ojo, Claro. Es como Bilardo esto. Sexo, parar, sexo y seguir. Claro, no. No, te saca las piernas. Después te saca las piernas. Te saca las piernas. Después, ¿cómo manejas? Claro. No, es imposible. Bueno, todos que lleven el cinturón de seguridad. Todos es atrás también y el del medio. Y que no vaya ni una sola persona de más en el auto, porque eso perjudica a dos personas y a todo el grupo del auto. Porque, ¿qué pasa? Si vamos cinco en el auto, tenemos todos el cinturón. Si van seis, hay dos que van a tener, o hay uno que no va a tener cinturón. Pero ante un choque, el auto se convierte en una coctelera y todos son perjudicados, porque sí, esa persona se mueve constantemente y puede lastimar a las demás. Así que no jodan, que en esto es muy, muy importante. Los niños viajar siempre atrás, no hacerlo más grande de la edad que tienen para decir, mirá, mi nene ya creció, va adelante, y después al estrolado. ¿Pero 12 o 13? 12. Y con los primeros síntomas de fatiga, detenerse en el lugar seguro para descansar, aunque sean menos de 2 horas. Porque capaz que dormiste bien, pero sos una persona que tiene sueño pesado y está cansado, así que prefiero que respetemos eso. Muy bien, @ Sergio Levín para hacerle consultas. ¿Sos de contestar? Soy de contestar. Bueno, gracias. Sergio Levín, vialidad de Metro y Medio. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. El repechaje donde uno de estos dos alumnos de los colegios que van a decir a continuación se van a poder llevar un viaje con media pensión a Honolulu. Silvia, déjame decirte que estás hermosa. Muchas gracias. Estás hermosa. Estoy estrenando este vestidito. Hermoso este vestido en verde. ¿Se puede tomar? Sí. Bueno, vamos a presentar entonces. Hace mucha mejor figura. Vamos con nombre y colegio, por favor, el joven apuesto. ¿Cómo no? Martín Alejandro Reich, Escuela del Sol. Perfecto. El de la cabeza bastante fuera de lo común, ¿se llama? ¿Me hablas a mí? Sí. Yo soy único. Pablo Daniel Fábregas, del ingeniero Luis Augusto. Perfecto, bueno, vamos a jugar entonces. Tener la misma chance que todos los participantes, no, porque me estoy sintiendo atención. Poco. Sí. Atención, sin repetir y sin soplar. Sí. Maneras de una modelo, actriz o vedette de justificar un desnudo casi total en una revista. Como por ejemplo, fue artístico, comenzando ya. Fíjate que tanto no se me ve. Es arte. Les dije que la nena no la muestro. Me retocaron para que no se vea nada. Yo para este desnudo no tengo precio. Fíjate que me quedo como la de Barbie. El fotógrafo ganó el premio National Geographic. Yo solo muestro lo que quiero. ¿No parece cine? Fíjate. No, es que fíjate que no hay pelos, así que no hay boobies. No, computando para la Escuela del Sol. Gracias, porque Silvia. No puede arrancar diciendo no. Y te hace juego con el peinado, el verde, ese es hermoso. Me dicen acá por cucaracha. Pero empezó un montón diciendo no. Punto para la Escuela del Sol, empieza ahora no entonces. Las cabezotas, sin repetir y sin soplar. Sinónimos de dinero, como por ejemplo guita, comenzando ya. Guita. Tarasca. Plata. Taca, taca. Tela. La pasta. Teca. Mosca. Billulla. Moneda. La licuosa. Merluza. No, me dicen acá. La licuosa no. ¿Pero por qué no? Sí. Cuargo, cero. Escuela del Sol va 2 puntos. Estamos muy cerca de... Gracias. Escúchame, sí, cualquier cosa. Sí, ¿me querés ir a cenar después? Me encantaría. Bueno, a mí me gustan mucho los mariscos. Tengo un lugar bárbaro. Si conoces un lugar de mariscos. Tengo un lugar bárbaro. Empieza ahora el flaquito de la Escuela del Sol. Atención, sin repetir y sin soplar. Formas de felicitar a alguien que ganó un torneo, como por ejemplo, grande campeón. Comenzando ya. Bien, Titán. Grande campeón. Sos Dios, ¿eh? Un 10, la verdad que un 10. Genio, crack, brillante, cósmico. Ídolo, no te para nadie. Sos el rey, los tenés a todos a tus pies. Te ve el arquero y se hace encima, genio. Estos aplausos son para vos. Acá me dicen, no. Te las chupo, goleador. Me dicen acá que no puede decir el arquero se hace, acá el chico del huergo, porque no aclaró si ¿cómo hace era que tu nombre, campeón? No quedó clara la... Se hace encima. Como que no quedó clara la precisión. Claro, fue medio burdo. Es un punto entonces para él, la Escuela del Sol. Dale. Quedaría uno. Escuchame una cosa, todavía ¿no? lo puedes remontar porque el que viene, huergo, sí. gana todo. Es un lugar de marisco, Silvia, que es divino. El que viene gana todo, si atención. La Escuela del Sol. Sí. Empieza porque en el ahora. No tenemos plata para pagar el viaje. La Escuela del Sol empieza ahora. Más acomodado. Última bocha. Gana este, gana todo. El viaje a un alumno. Mira vos. Sí. Media pensión. Sin repetir y sin soplar. Formas de decirle a otro angustiado que se relaje. Como por ejemplo, relajá, loco. Comenzando ya. Sí, pará la motito. Relajá, loco. Calmate que la vida es corta. Tranca, no pasa nada. Tocate un rato y se te pasa. Fumate uno. No vale la pena, negro. Mirá si salís y te parte un rayo. Disfrutá. ¿Sabes qué? Te agarras un regio pedo, te olvidas de todo. Estamos todos en la misma, ¿eh? Aflojá. Te cagaron, ¿a quién no cagaron? ¿Ves este yuyito? Hace milagros. Uy, te vieron la cara de boludo. Pero bueno, es tu cara. ¿Eres un vaso de agua? Tranqui, esto es una rueda. Va, viene. No, las ruedas no siempre van y vienen. Pues no va y viene, es un tranvía, sí. El jurado está muy exigente. Sí, la Escuela del Sol se va a un sí. directamente desde acá. Pero sí, toma, toma, toma. Vamos a comer. Lo felicito. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo. Soy metro y medio. Me podrías grabar. Soy metro y medio. Mas no me puedo mover. Soy metro y medio. No me puedo mover. Topless models doing semaphore, wave their flags as she walks by and get ignored. Illumination on a rainy day, when she walks her footsteps sing a reckless serenade. Voice of reason and got the answer in the machine.

Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Descárgate lo nuevo de Impression by Zeta Bocio en planvalentines.tv. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa. Hay un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Cuando Weinreich está de vacaciones, Metro y Medio es Metro 80. Con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Si vas a estar en Mar del Plata o tenés... ¿Necesitas una excusa para ir a Mar del Plata? Se viene la fiesta del ataque ochentoso, va a ser este sábado a las 3 de la tarde. Van a estar los Festa Bros, va a estar Javi Zucker, DJ Paul, Tommy Drueta, Sick Boy. En Arena Beach, Ruta 11 de Rotonda del Faro, en Mar del Plata. Vas a encontrar fotos, comentarios de todos los shows, los programas y los eventos en arenabeach.com. Así que a bailar bajo el sol, música de los 80 con los chicos de Basta. Gran evento ese, ¿eh? Porque hay varios recitales en Arena Beach. Claro. Pero es como que la fiesta del ataque ochentoso es de lo más esperado. Es que está muy querida, sí. Sale linda y está aprobada ya. Está aprobada. Nosotros no coincidimos, obviamente, porque cuando están unos no están los otros. Pero por ahí nos hacemos una escapada. ¿Quién te dice? ¿Llegamos? Yendo, no volvemos acá. Claro, es a las 3 de la tarde, Pablo, no. No llegamos. No llegamos. Escucha. Pero lo vamos a escuchar. Bueno. Lo vamos a escuchar. Marto. Sí, algunas cortitas deportivas para saber, por supuesto. Ahora el que quiera Román es el Flu. Sí, el Fluminense de Brasil, escucharon bien. Este mercado brasileño que está plagado de estrellas, que cada vez trae más jugadores, sí, y lleno de figuras. Ahora quiere a Román Riquelme. Ya todos los equipos de Brasil lo quieren a Román. Vamos a ver qué pasa, lo que decimos siempre. La verdad es que tenemos ganas los futboleros, que nos gusta ver gente de buen pie, como se dice. Ver a Román en algún equipo del mundo, no importa. En Tigre, en Argentinos Juniors, en Fluminense, en el Dinamo Kiev. Román, si me estás escuchando, jugá en algún lado, viejo, por favor. Igual al que le toque ir a negociar el contrato, y dice, bueno, anda vos. Oh, no, por favor, no, que vaya vos. Este tipo va a pedir de todo, ¿no? No, y aparte sí, da vuelta, ahí de vuelta. Y Uba Chinche va a querer también. Tiene algunas cláusulas, Román, que dicen algunos como medio de vivo, ¿sí? Pero... Bueno, es un... En el Villarreal estaban enojados con él en su momento cuando se peleó con el ingeniero Pellegrini. Había salido una nota larga con el gráfico, por eso Román hoy elige no hablar con esa revista, es discutible, que publicaba cosas reales y chequeadas, por ejemplo, que él quería estacionar en tal lugar. Sí, en el lugar donde estacionaba, ponele... ¡Toma hinchar! Y bueno, son cosas de futbolista, así como en la cancha la descoce y la rompe, a veces tienen estas cositas que les quedan. Pero bueno, con Bianchi triunfó y mucho, y ahora Carlos debe estar dolido por dentro de que Román no está. Y una cortita de River, a Ramón se le va un juvenil, Solari, el pío Solari, no Santiago, estaba en la pretemporada, viene, pinta bien, sí, volante, ofensivo, llega al gol, estaba en Tandil y le agarró conjuntivitis. Volvió de sus vacaciones y dijo, desde que volví, que la verdad que estoy viendo mal, así que hoy lo mandaron de vuelta para casa. Mira. Pobre, se pierde unos días, va a volver, supongo, pero tiene que en Buenos Aires hacerse ver. No te rasques, Marto, dale. Gracias, así que un juvenil. Y la otra disputa se hace al sub-20, el que dijimos de Troviani, hoy tiene fecha libre, pero va a tener que enfrentar a Colombia mañana y depende de 15.314 resultados y una calculadora para clasificarse. Hoy tiene fecha libre, pero mañana tiene el año libre. Sí, la verdad que pobre Troviani está muy observado, pero porque lo que dijimos, tenía delanteros interesantísimos, mucha gente en ofensiva que prometía que ya estuvo en primera y que logró sacar un punto de 9. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Espinosa, ácida, sí. Malvada. Dale, Pablo, achitiza, dale ahí. Achitiza. Si yo dirigía este seleccionado... Pablo Daniel Fábregas. Yo, Pablo Daniel Fábregas, nulos conocimientos tácticos del fútbol, nulos. Sí. ¿Me iba mucho peor? Muy buena. Tu pregunta, como siempre, es buena y te tengo que decir que no. Yo porque sacó un punto de 9, o sea que vos mucho. Digo, bueno, a ver, explíqueme, yo les cuento, no sé nada. Nada, nada, nada. ¿Quiénes son los delanteros? Levanta la mano. Bueno, sí. ¿De ustedes quiénes son los dos mejores? ¿Se llevan bien entre ustedes? Van por acá. Algunos manejan bien la pelota, enganche, le dicen, sí. Si vos sos enganche, vos y vos, bueno, patate de ti, vos. ¿Quién ataja? Va vos. Los que están distintos, vestidos distintos, vos sos los arqueros. Perfecto. Uno de ustedes va a hablar, ¿quién es el titular? Yo. Pero si te preguntan 4-3-3, 4-3-2. No, no, yo los paro, va, abajo voy a poner mucho. Te veo bien, Pablito. ¿Te mucho peor, Riva? Sí. No, mucho peor no. Y esto se sumó que Humbertito Grondona, hijo de... y subdirector de Selecciones Nacionales, porque el director es Carlos Bilardo, con un cargo polémico que otro día repasaremos, no le dio mucho apoyo a Troviani, y le pegó un par de palos por Tays Sport y demás, que no está bueno porque ensucian, en este momento no es, ¿viste? Trata de sumar. Aparte si le fue mal. Nada más que... La verdad es que le fue mal, pero si vas a hablar ahora a los medios, sumá. No, no le pegues un palo. Por eso digo, porque te fue mal, como cualquiera le puede ir mal. Como cualquiera le puede ir mal. ¿Qué haces hoy a la noche, Marto? Hoy a la noche me junto con familia, con mi viejo, y mis tíos Jorge y Ani. Vamos a los cuatro a comer, por ahí lo llevo al lugar que me gusta a mí de pastas. Otro. Otro que tengo por ahí. Seguí sin chica. Y está de vacaciones, está más, no de vacaciones en realidad, es un viaje medio laboral que hizo ella, solidario. ¿Lloraste en soledad? No lloré, pero se la extraña. La extrañas mucho. Un beso grande, Meli. Desnudo en posición fetal con la ducha pegándote en la jeta, medio sollozando, ¿esa imagen ocurrió? No, estoy bien, pero nos mandamos algún mensaje. Me mandan saludos a Betty y Claudio, sus padres, que siempre me mandan mensajes. Mira, muy atentos, nos mandamos con ellos también. ¿Vas de tu suegro sin ella? Hola, mami. No, pero regular, ya nos llevamos también, que la verdad que podría tocarles el timbre. Les tengo que cocinar cuando vuelva Meli. Que les cocinaba. Mira qué celoso me pongo, ellos ya tienen una cocina, a mí no me... Sí. Cada vez que puedo ir a tu casa me echas. Bueno, te venís conmigo, te les va a sacar bien a Betty y a Claudio. Marto, vamos ahora todos a comer a tu casa. Dale. Anda yendo, poné la olla. ¿Voy ya? Sí. Ok. Poné la olla. Pasa que gusto de escuchar ese programa. Ya lo sé, comprobé. Se me nota en la cara, me da igual. Metro y medio. Metro y medio. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola punto frozen congela el calor. Toma una Coca-Cola, dale tu vida razón. Toma una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. Verano 2013. Arena Beach presenta Basement Live. Choque Urbano. My God. DJ Paul. Viernes 25 de enero, 15 horas. Arena Sunset Live. Basement. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Samsara Beach presenta Verano 2013. La mejor vista de Mar del Plata. Para que arranques una noche con todo. Bailá al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Samsara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Existe una vida más plena y está en tu interior. Biblioteca Osho. Conectate con tu esencia para alcanzar la armonía. Osho, el maestro de la meditación. Desde el lunes 21 a solo 24 pesos con 90 en tu kiosco. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Ay, qué lindo saquito, es de cashmere, ¿no? Ay, sí, es nuevo. Me encanta, te queda divino. ¿Te parece? Gracias, Bor. Y decime, ¿vos pensás que el uso regular de las redes sociales termina provocando dependencia emocional generando una búsqueda de aprobación constante? Ay, no sé. Yo si alguien posteo una foto de un gatito, le pongo like. Una pregunta interesante. No siempre encuentra a alguien interesante que la responda. Este mes en Rolling Stone, Jimmy Page, en la entrevista más profunda que le dio a la revista. Rolling Stone enero. Conseguila en tu kiosco. Si quieres saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Ecolife, la línea de acondicionadores de aire de Kelvinator. Te regala unos segundos para respirar. Acondicionadores de aire Kelvinator, con filtro de carbono activado. Imagina, disfruta, respira. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Acuerdo con Emiratos Árabes. La presidenta Cristina Kirchner se reunió con su par emiratí, donde ambos países firmaron acuerdos de uso pacífico de la energía nuclear, servicios aéreos y cooperación en agricultura. Comenzaron las obras del Metrobús en la 9 de julio. Quitarán las plazoletas, por lo que estarán cerrados los tres carriles centrales de cada lado entre Belgrano y Córdoba. Será por etapas y hasta marzo. El servicio estaría listo para fin de año. Tiempo. Caluroso y algo nublado. Mañana se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 33. Noticias en línea. Metro. Metro 80. Un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. 9 de la noche en punto. Estamos siendo bastante rigurosos porque dijimos, hoy tenemos transición con Lucila Pessoa. Mirá si se enoja si la entregamos tarde. No, y es brava. ¿Cómo es? Claro, no sabemos si se saca, si dice, chicos, así no es. Porque la conocemos sonriendo, de pasillo, sí, sonriente. Todos, pero es brava. En el pasillo igual. Pero es brava, no todo. No, yo te digo que no. Después al aire se ven los pingos. Claro. No, al aire no, cuando hay los problemas se ven los pingos. Yo creo que esa sonrisa gigante de que pasillo se transforma en... En esto. En la mismísima cara del demonio. ¿Cómo andás? Bien, veo que sos una locutora de altos. No por tu altura, sino porque trabajas parada. Son momentos, son momentos. Son momentos que... Bien. Pablo Fábregas también tiene momentos de pararse. Bien, yo soy más bien de bajos. Sí. Sí, te he hecho por ahora... el tono también. Sí. Esos bajos que no voy a conseguir, sí. Y bajaste la silla a... Sí, sí, necesito tener las rodillas bien flexionadas. Mira, yo cuando me siento también bajo siempre la palanquita. Sí. Porque me da la sensación que tengo el torso muy largo y no me gusta estar... por encima de la mesa mucho. Sí. Entonces me bajo como que me queda, no tengo que... Qué quilombo para sentarse. Igual a vos colgando las patitas no te quedan. No, me quedan, no me quedan. Pero bueno, histórico a One Ranch, cuando paso le bajo también. Y él está hablando y se va haciendo chiquitito, chiquitito. Yo estoy seguro que el pistón de las sillas, el que sube y baja, se hizo para joder al vecino. No tiene función alguna. No. Las mesas están todas a más o menos 3 centímetros, todos los escritorios del mundo. Sí. 74, ponele más o menos, más o menos. ¿Para qué le pones regulador? No tenía. Para el dentista, sí. Eso, fíjate, las mesas están más o menos. Para el dentista, sí, viste que le da. Parece. Pero estas, las de oficina, son para joder. Sí, para joder. Para eso. Bueno, y ahí prendí yo cultura, haciendo el chiste obvio. Estaba pensando, Luque, para este trabajo que vos a veces por ahí te avisan medio intempestivamente que tenés que reemplazar a alguien. Sí. No te conviene nunca por ahí al mediodía desfrizar algo para la noche. Mirá, qué buen dato. ¿No? Porque en este caso te cambia la cena. Sí, ceno acá, algo claro. De acá. Vos te ibas a ir a las 9, por ahí decías, a las 9 estoy en casa y hoy sí. Te cambió el día. No, yo venía de otro trabajo en realidad. Ajá. Pegué trabajo con aviso de suplencia y... ¿Venís maratón? Sí, maratón. Pero bueno, si no comiste, te invitamos nosotros con exquisiteces de nuestro chef de Muru. Pueden hacer sus reservas en el 4831-5812 o pasan por Honduras 5296, esquina Godoy Cruz. También está en Carilo, el chef de Muru. Sí. Con por sus si cajitas. Pasan por ahí. Claro. ¿Cómo te llevas con el turismo y los viajes? Porque vas a encarar un programa exprofeso sí. De turismos y viajes. Yo viajo mucho. Ajá. Sí, trato de hacer un viaje grande por año. Creo bien. Que este año fue el último año que lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, me está costando mucho ahorrar dólares, ¿no? Por un tema, digamos. Pero me dedicaré al turismo interno, claro, sí. Porque no. ¿Viaje grande es lejos o prolongado en el tiempo? Prolongado en el tiempo y lo más lejos que se pueda. ¿En Bucarest? ¿Qué fue? El último fue Italia, Francia, España. ¿Cuánto tiempo? Un mes y una semana. Oh. Bastante. Ahí rinde, ¿eh? Sí. Mochila. Más Italia que los otros dos países, le dediqué más a Italia. ¿Y sos de viaje gasolero? ¿Más bien te pones un buen hotel? ¿Te gusta? No, soy de hostel. ¿Tirás con un panini y te tiro con un panini y te tiro todo el día? Camino mucho. Uh-huh. Me tomo transporte público, me meto en todos lados. Y aparte, tenés cara de gringa viajera. Uh-huh. Sí. ¿Viste que tiene cara de gringa viajera? Sí, eso me trae muchos problemas para viajar por América Latina, porque me hablan en inglés y me quieren cobrar todo más. Eso siempre es así. ¿Qué claro. Decís, che, boludo? Para eso que argento, no te man. Argento. Eso siempre es así. ¿Y luego ese viaje le faltó una semana? ¿Volviste? Decías, le faltó estaba... un mes ese día, aunque dos, quizás. ¿No? ¿Y para dónde seguías? Se pensó en un momento en una licencia. Por embarazo. En una licencia. Claro. No te puedo volver. Sí, no te estaría pudiendo volver. No. Y no se pudo. Y bueno. ¿Pero tuviste viaje de 6 meses, por ejemplo? No, nunca. Es que siempre tuve trabajos a los cuales volver. Uh-huh. O parejas claro. También, ¿no? Que también son un trabajo, que mira. Que también son un trabajo. Qué paradoja. ¿Y en los viajes te dicen, tenés voz de locutora? No, es que tampoco uno va, bueno, no sé si a vos te pasa, tampoco vas por la vida. No. Hablas así un poco. No, normal, nadie te dice, fa, qué vozarrón. ¿Tenés el speech de Artusi Yumi? No, el vuelo 93. No sé cómo decirlo. El vuelo 951. No, va a ser un monoplaza, un ultraliviano. Claro. Tantos, no, tenés que decir que ustedes dieron en llamar a este el Airbus 380 de los programas de radio. Sí. Que es el vuelo 951. Sí. Es el avión de pasajeros más grande. Todo, chicos, es el avión de pasajeros más grande del mundo. Esa receta, ¿no? La canciller. Nuestra canciller de esa receta nos dejó un pasaporte sellado en y tenés que nombrar los distintos países de las canciones que dejó. Si no, podés hacer la Gran Rage Fedeli. Sí. Dijeron nosotros Plusmar. Sí. Hicimos un viaje gasolero. Chacomo Miramar. Esto te lo hacen en micro. Claro. Así que lo podés adaptar. El jugo del micro y todo eso. Voy a ver cómo me lo... Tenés que nombrar a Jason May como gritando, con Nico haciendo escándalo. Jason May. Exactamente. Bueno, yo le digo Jason. Con la Y bien sí, marcada. Yo le digo Jason o Jason. Jason me gusta. Está Luis Díaz, que es un copado. Maurito sí. Díaz también. Maurito Ello. Le pedís que saque la gaita, la saca. Sonó feo. Hay unas fotos increíbles. Sí. Vestido de escocés. Gran gaitero. Y le quedan las faldas mejor que a nosotras, seguro. Sí. ¿Eh? Ojo con la pollera sin calzoncillo. Viste preciosas. Que ya todos sabemos que los escoceses usan pollera. Ya no debería sorprendernos, pero sigue sí, siendo gracioso sí. Un señor con una bufanda de pollera. Sí. Porque tiene. Y abajo el cuadrillé. El misterio. Niente. ¿No? Niente. Acá venía Axel Rose, ¿te acordás? Con esa pollera y la de Argentina, la camiseta de Argentina. Mi suegro fue un casamiento en Escocia. Y... Se coló. No, y se mandó. Vive en Mallorca. Y les dieron a todos la faldita. Muy buena, arriba de sí. Y con la indicación de que abajo con no las patas así. En bolainas. En bolainas. Y en bolainas. No me dio a preguntarle a mi suegro si abajo tenía el lipeta o no. Me mostró la foto y dije, bueno. No, aparte, si mandás boxer y se asoma, qué horrible. Claro. Sí. Te dicen, señor, eso no va. Claro. Menos con besitos. No. Tiene una tela de motivos de besitos. Depende del largo de la pollera y de la edad de la del señor que la use, también se le puede asomar algo. Es muy horrible lo que estoy diciendo. Está la pregunta sin respuesta a nuestro amigo Diego Weinstein, que dice: los baños de Escocia, si el logo del hombre es con pollera. Ah. Muy buena. No se sabe. Bueno, vamos a ver si viajamos. Se quedan ustedes con Lucila Pessoa. En su atención, por favor, gracias a Nacho Sosa en los controles, Leandrito Aspis en producción, Denise Skurnik, el conde Ezequiel Araduc, que mañana ya puede venir a hacer un corolario de cómo siente Metro 80, ¿cómo está viendo este reemplazo? No va a retar. Para mí, ¿qué tiene que mejorar? ¿En qué estamos encaminados? Un informe del Conde seguramente. Gracias, Martín Reich. Un placer, gracias a ustedes. Mañana nos vemos, papá, Pablo Fábregas. Vengo, señora Julieta Pink. Beso grande, nos vemos después de Basta de Todo. ¡Mua! ¡Te amo! Hola chicos, habla Gisela. Y si quieren hablar de imágenes tristes, yo trabajo en una oficina que está enfrente, desde donde salen los cruceros a todo el mundo, y yo estoy juntando papeles, haciendo cosas, y la gente, veo a la gente en los barquitos bailando, saliendo para todos lados en sus vacaciones. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Han pasado de las 9 de la noche. Esto es Su Atención, por favor. No soy Yumi Gauto, no soy Nicolás Artusi, soy Lucila Pessoa. Parece que esto es un fin de semana. Me ha tocado hacer hoy Su Atención, por favor. Intentaré dar lo mejor de mí, no equivocarme mucho. Voy a depender muchísimo de todo el equipo de Su Atención, por favor, para que salga algo medianamente digno. Vamos a estar, por supuesto, comunicados con Nicolás Artusi, que está allí en Detroit, en el Salón del Automóvil. Estuve viendo unas fotos espectaculares que puso ayer, que fue al Museo Henry Ford, algunas fotos del auto en donde murió Kennedy, algunas fotos de unos aviones increíbles, históricos, norteamericanos. Muy interesante, Detroit, una ciudad increíble que tiene además unos edificios Art Deco que son una bomba arquitectónica. Me gustaría preguntarle sobre eso, ¿qué es lo que vio? Bien, vamos a empezar por el staff de este programa. Musicaliza, por supuesto, SRZ. La producción está a cargo de Jason Main y Luis Itoshi Díaz. Mauro Ello está ahora operando este programa. Nacho Sosa viene en un ratito. Soy Lucila Pessoa, tengo un Twitter, es @lupessoa, por si quieren comentar algo en el día de hoy. Y tenemos vías de comunicación también aquí en el programa. Nuestro Twitter es @suatención, en facebook.com/suatención, por favor. Allí nos puedes dejar también mensajes. Nuestro mail, atencion@metro951.com. Antes de escuchar un tema, vamos a hablar entonces con Nicolás Artusi desde Detroit. No sé si me está escuchando ya, Nico. Hola. Mi querida Lupita Pessoa, buenas noches, buenas tardes para nosotros. 7:10 del martes aquí en Detroit, Michigan. ¿Qué temperatura tienen en Buenos Aires, Lu? Nosotros como unos 25 grados 6 décimas. Bueno, nosotros aquí tenemos 2 grados bajo cero. ¡Ah, la pelota! Te digo que estoy en una situación muy, muy increíble. Y antes de contarte eso, quiero agradecerte que estés ahí, porque conmigo de viaje y con la nena Gauto operada de la muela... Pobrecita. Sabés que estás a cargo del Airbus 380. Sí, está complicado. Hoy, de hecho, lo hemos convertido en un ultraliviano, un monoplaza, algo más manejable para una sola persona. No, de ninguna manera, no te quiero meter presión, Lupita, pero todas las expectativas están puestas en tu trabajo. Ay, por Dios, ya estoy sudando. Llevamos casi 510 programas sin abollar el Airbus 380. Hoy pierden la racha, chicos. No, Lupita, vos sos una genia. Mira, te cuento por qué estoy en una circunstancia bastante extraña. En este momento estoy justo en la costanera, como si te dijera el Puerto Madero de Detroit, sí. Sobre el agua, sí. Sobre un pequeño lago, y del otro lado lo que veo no es el dique este, como uno podría ver en Puerto Madero, sino Canadá. Wow. Literalmente sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a unos 5 metros de un buque de la costa, de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Hay un túnel subfluvial que cruza y que une justamente esta ciudad de Detroit con la ciudad de Windsor en Canadá, y es muy alucinante porque es impresionante la experiencia de estar mirando para el otro lado de la orilla, una costa muy chiquita porque es apenas el brazo de un lago el que tenemos, y tener a un par de cientos de metros nada más otro país como Canadá. Así que en este cierre de martes, súper, súper contentos aquí protegiéndonos del frío en una cena que nos han organizado para todos los periodistas de Latinoamérica, los amigos de Ford. Y como sabía, Lupita, sí, si vas a estar a cargo hoy del Herbas 380, tengo mucho para contarte acerca del museo que a mí me voló la cabeza. Increíble, estuve viendo fotos del Museo Henry Ford. Es impresionante, el Museo de Henry Ford queda acá cerca. Hoy fuimos por segunda vez, ya habíamos ido el domingo. Dije, uy, todo lo que tengo para contarle a Lupita Pessoa, que wow, es de los museos. ¿Es muy grande? Es muy grande, queda en Dearborn, que es una especie de suburbio, uh-huh, en el Gran Detroit. Pero lo más impresionante es que, teniendo en cuenta la importancia que tuvo el auto para los Estados Unidos de América en cuanto al desarrollo de su cultura, si bien es un museo dedicado no solo al auto, sino a las máquinas, porque claro, también hay aviones, o hay barcos, o helicópteros, lo que está muy bien plasmado del diseño museístico es la síntesis de cómo el motor o la máquina ha trazado la cultura de los Estados Unidos. Entonces vos tenés como adentro del museo un autoservicio de una casa de comida rápida, de hamburguesas, uh-huh, acerca de cómo justamente perfiló la pasión por la comida chatarra. No es casual, digo, que se la llame comida chatarra, pensaba hoy. Chatarra viene de la chapa, ¿no? La chatarra también se llama a los autos que están en desuso. Claro. Lo que perfiló justamente la idea de la comida chatarra es la posibilidad de deglutirla tan rápido como va un auto, o de comer una hamburguesa a bordo de un auto. Claro. Pero además, el museo tiene unos highlights que son muy impresionantes. Como contaba el otro día, le contaba ayer a Yumi, tiene la limusina en la cual iba Kennedy el día que lo mataron. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte, está confirmado, porque había algunas dudas de algunos oyentes que decían, no, pero no es la limusina de Kennedy. Hoy que volvimos lo confirmamos, es la limusina de Kennedy. Adelante de la de Kennedy está estacionada la limusina que iba Ronald Reagan en el año 81 cuando sufrió el atentado. Wow. Cuando le dispararon, y tiene la marca de la bala en la puerta. Todavía se la dejaron, el servicio secreto decidió dejarle el agujero de la bala. Un poco,